la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bueno, pues bienvenidos una vez más al Saga Podcast. En esta ocasión me acompaña en el Graf, hoy celebrando el Día del Padre. ¡Huevo, denme regalos! Cabrón. ¡Felicidades a Graf! ¡Te regalo mi presencia y di que te fue bien, güey! Sí, pero como esto va a salir la semana entrante, ya no va a ser el Día del Padre, entonces ya no le vamos a dar nada. ¡Ah! Pues no te regalo ni madres. En vez de galletas trajimos pan dulce. ¡Ay, huevo! ¡A huevo! Me trajo mi carnala. Muy chingón. Sí. Pero no es para ustedes, es para mí. Sí, ah, también se encuentra aquí el Necro. ¡A huevo! Y para que aquellos que piensan que soy blasfemo, no es cierto. No soy blasfemo, leo la Biblia y yo sé que la Biblia dice que yo soy el Alpha Fly y el Omega Reto o algo así. No, ese es Dios. El Dios es el que dice que es el Alpha, el Omega, el primero, el último, el principio y el fin. El Alpha Fly y el Omega Reto. No. Son otros güeyes, güey. También está el meme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. No tenía fucking idea de que iba a venir. Güey, si siempre vengo. Ajá. Es cierto, vamos a ver la cantidad de los podcasts y en el de la semana pasada no salí. Porque los graban un día y los sacan otro día. No, en el pasado sí salió. Bueno, si es que el pasado sigue siendo el de violines y vino. A huevo, puto, ¿eh? Órale, toma eso, trágate tus palabras. Y me encuentro yo que soy la maldad, el más cabrón de todos. Eso que la capa de pasar la maldad es lo que pasa cuando dejo los juguetes de mi hija en la mesa del podcast. Sí. Son más interesantes que grabar este pinche programa. No, más bien la maldad pensó que sí le hablaban por teléfono. Por un momento creyó que sí le hablaba. Shut the fuck up. Son sus sonidos por default en el celular, ¿no? No, yo sí. Tengo una canción de los Yeah como mi sonido predefinido. El Necro tiene una canción de Metal Gear Rising Revengeance. El meme tiene una canción de Megadeth. No es de Megadeth, es del este álbum que tiene una portada, un dragón escupiendo flama, que me pasaste. Ah, Power of the Dragon Flame de Rhapsody. Sí, exacto, por ahí hay una rola. El Graf tiene un cachito de Molossus, el tema escrito por Hans Zimmer para Batman Begins. En tu teléfono. En mi teléfono. Ah, yo creí que eran los tonos por default que cada uno tenía en nuestros celulares. No, son los que yo tengo. Yo tengo la Batman. Son los que yo tengo para ustedes. Él nos personaliza para que sepa. Nos personaliza, él sí es un buen amigo, no como yo que... Todos tienen el tema del Dr. Wily y a chingar a su madre. Y si me habla mi jefe, que es el más común, suena el tema de She's a Pass de Dredd. Chingón. Y eso tiene Hell que with ver. Aunque okay, se me hace que lo voy a cambiar porque... ¿Por el jefe de jefes? No, porque me vale madre y les voy a aventar la recomendación de la semana en el Trash Talk. Ahora mismo. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Ay, vamos a cambiar las principal. No, me vale madre, vamos a cambiarlo todo. Si pueden, esquemas, antes, fuera de la caja, revolucionando. Si pueden, antes de que lo quiten de sus pinches cines cercanos a ustedes, vayan a ver la nueva película de Baz Luhrmann, The Great Gatsby. ¿Eh? ¿Ya la fueron a ver? No sé, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? The Great Gatsby. No sé cuál es. ¿Recuerdan a Baz Luhrmann? Director de Romeo y Julieta Moulin Rouge. Sí. Y que luego hizo Australia, que dicen que estaba muy fea. Yo no la vi porque como que me dio flojera. Ahí la tengo, güey. Te la traigo la próxima semana. Bueno, ahorita como que regresó a estas ondas como más de Broadway, musical, súper increíbles, extrapolarias. ¿Regresó en forma de fichas? Exacto. Con Great Gatsby, esta nueva película con Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire, mejor conocido como Spider-Man. O sea, es una película que yo quiero llamar Spider-Man Shattered Dimensions, porque solamente son posibles Spider-Mans que hubo en alguna época. Ok. Aunque también otros amigos les dicen Spider-Man Noir, porque la película está ambientada en los 20 y sale el hombre araña. Te dijeron, es Spider-Man Noir. Y yo, no lo he visto. Bueno, no, los nadie trailers. La ha visto, nadie. Si ven los trailers, es una película ambientada en los años 20, muy extravagante visualmente. El soundtrack es muy bueno y básicamente, pues es una historia pues de amor. Acá interesantona. Unos, ya viendo las películas de Luhrmann, dices, pues tiene algo interesante, vayan a darse una vuelta. Tiene su toque, la película está entretenida, aunque también me he dado cuenta que las críticas son muy encontradas, aunque lo mismo decían de Moulin Rouge. Entonces yo fui a ver el cine y yo vi gente que estaba dormida atrás de mí roncando y otras que se fueron como a la mitad así de, chingar a su madre esta mierda. Yo sí me quedé, a mí se me hace bien interesante. Y el soundtrack es que te cagas de bueno, porque hizo básicamente lo mismo con Moulin Rouge, que es una historia ambientada a principios del siglo XX. Tomó música contemporánea y como que le puso efectitos. Uh-huh. Aquí es lo mismo, agarró los hits chonchos de ahorita y los volvió música como de Foxtrot de los años 20. Y suena muy bien, la verdad suena muy bien. Entonces, si pueden darse una vuelta, pues vayan a ver Great Gatsby, está chida. Chingo. Y todo esto porque quiero poner ahora de tono de celular algo de Great Gatsby, posiblemente la canción de una fiestecita, no ha matado a nadie. Yo quiero para mis tweets, para cuando me llegan tweets al teléfono, el sonido de Navi cuando te dice, hey, listen. Oye, el meme, tú que sabes de estas mamás, ¿por qué no le podemos cambiar los sonidos de los tonos y nada? Porque tienes que meter al registro del teléfono. Sí. Eso es lo que teníamos que hacer nosotros aún hasta iOS 4. Eso está muy no feo. Sé, yo sigo teniendo pedos con que esta madre no se conecta a la compu. Solo cuando se güey, da la todos gana. Tenemos pedos. ¿Yo sabes cuál es mi pedo? Que decidí tomarme un tiempo y aprovechar que como ya pagué la licencia de desarrollo de iOS, le instalé el iOS 7, güey. ¿Y sabes qué es lo que me fregó? Todo lo que jala en OpenGL, todos los gráficos en 3D están muertos. No sé, pues mi pinche Android no se quiere conectar a la compu, así de... A ver si ahorita lo checamos. Ajá, o sea, sí jala, sí carga. Un usuario de Android cuando instalas una aplicación y no jala, güey, nunca me había pasado eso en la güey, vida. Pues es que esa es la garantía que tienes con el iPhone, güey. Todo lo que tú bajas en el iPhone original, sin licencia, o sea, estar en la normal, beta, lo entiendo, ¿no? Está entiendo, limpio, estoy güey. Jugando con una pinche beta, no todo para poder jalar, pero se me hace un concepto tan raro. Oye, ¿y ya viste que se parece un chingo así en Symbian Belle? Güey, todo mundo se está copiando a todo mundo. Muchos dicen que le está copiando a Android. Le está copiando a Android del panel de control. Que yo soñaba que le copiaran eso, güey. Sí. Desde iOS 3, güey. O sea, aquí idiota se le ocurre tener que meterte en 5 menús para apagar el Wi-Fi y el Bluetooth. Pero bueno. Apple, tienes toda la razón. Y los iconos están sencillos, pues ¿sabes qué? Se me hace casi todo más funcional, excepto la sección de recordatorios. Bueno, este verano se despide la última camada de Nokia 808 con Symbian Belle. Ya no los van a producir. ¿Por qué? Porque ya porque lo van nadie a dejar. Compra. Symbian, ya nadie lo van a... Ya pues no era el que tenía mi N95, ¿no? ¿No tenía Symbian? Sí, es eso. Que ya duró más de 15 años en el mercado, ya se va a acabar. Ya no lo van a producir. Y ahora va a estar en iOS 7. Ahorita vamos a hablar de Man of Steel o de E3. E3. Qué mal, porque quería hablar de los teléfonos Nokia en Man of Steel. Están súper chingones. Le dije, para de mamar, es el teléfono, por lo menos con la interfaz que yo tengo. Es el 925 y el 928, del cual hablaremos la próxima semana. Semana. Hombre de acero, fierro. Tune in next week. ¿Dicen que es gay el actor? After this. No, es gamer, güey. No, va a salir también esta semana. Esta semana les vamos a dar dos podcasts. No, pero qué tal si no, entonces mejor. Hipotéticamente yo siento que no se los debemos, porque dicen, ah, nos tardamos. La verga. Fue una emergencia, yo fui un sepelio. Sí, eso fue. O sea, no es como que estuvimos echándola. Fueron cosas chonchas. Bueno, ya, a la mierda. Bueno, yo sí estaba echándola en mi casita. No, censurador, no. Bueno, ya la mierda, vamos a hablar. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Del E3? Vamos a hablar del E3. ¿Qué pasó en el E3? ¿Qué no pasó en el E3? Algo que no pasó en el E3, pasó afuera del E3, es que como todo el mundo sabe, está esta consola llamada Ouya, que es esta consola de lanzamiento que trae Android, y fue patrocinada por Kickstarter, y ellos no pudieron entrar al E3 porque en base a su forma de trabajo, a su filosofía, ellos no querían registrarse en la Asociación de Desarrolladores de $100 por juego. No, para poder tener un stand dentro del E3, porque eso es lo que ellos quieren, como que liberar los juegos según ese sustituto. Entonces ellos lo que hicieron en el E3 fue en el centro de convenciones, ponían enfrente, había un pinche ahorrera, un Walmart en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y ellos pusieron un stand con un tráiler y cerveza gratis enfrente del centro de convenciones donde se hacía el E3 y con un letrero que decía liberen los juegos, free games. Bueno, lenta, no me gusta la cerveza. Y mucha gente, pues cuando iba al E3, veía que había otro tumulto de gente ahí enfrente y que también hablaba de juegos, no, iban y a ver el audio. Decía free games, free beer, güey, no mames. A la verga el E3. It's all I need. Entonces, hubo también mucha gente viendo el Ouya afuera del E3, cosa que le molestó a la gente del E3. Y lo que hicieron fue que como ellos habían, los de Ouya habían rentado un espacio en un estacionamiento, uh-huh, ellos rentaron el lugar enfrente del estacionamiento que tenían ellos y pusieron trailers para taparlos. ¡Qué mamada! Y entonces ese día, un día entero, no tuvieron tanta afluencia. Entonces al día siguiente los de OJ rentaron el que estaba enfrente del de enfrente de ellos y pusieron un letrero que decía OJ is here y una flecha para que dieran la vuelta, ¿no? Para que si, supieran que seguía habiendo... Cerveza gratis. Cerveza y OJ's gratis. ¿OJ's gratis? Bueno, juegos de OJ gratis. Ah, bueno, yo dije OJ's, pues voy. Voy. Y me dan una olla express, ¿no? No mames. Qué pendejo. Entonces eso es una parte oscura porque dices, güey, o sea, no nada más porque sean la competencia, güey, o algo por el estilo, tienes que taparlos tan vilmente. Y más si es una empresa chiquita, güey. ¿Cuánta gente pero del mundo sabe? Güey, pues son los pinches monstruos, son los pinches monstruos los que no quieren dejar de abrir todo eso de consolas. Es lo que ha pasado en PC y sea, pues es un mercado muy diferente, sea este... Se maneja diferente, güey. Los juegos de PC claro. Te cuestan $50 un día y al siguiente dos, güey. Bueno, pero eso lo que... no se lo hacen a la gente del FES. A los que hicieron FES. O sea, hay muchos programadores independientes. Siempre ha costado $10. No, pero a lo que vamos es que finalmente la industria de los juegos se ha vuelto un monstruo encabronado desde hace unos añitos para acá. Aunque ya desde los 90 había varo metido. Pero ahorita ya. Pero ahora ya son unas cosas, Jason. Ya es una industria más grande que la industria de la música. O sea, ya son industrias en las que se gasta un chingo de dinero tipo Hollywood. Entonces, estos güeyes pues no se volvieron ricos firmando cheques. Y no van a dejar que esta pequeña empresita independiente, que yo creo que comen vegetales y mamada y media. Y puro, esas madres, puro hipstercillo. Les quieran quitar mercado. Estos güeyes los van a destruir. De por sí se están destruyendo entre sí, ¿no? O sea, sí. Además no poderse tiran el uno contra otro. Para empezar... le pasó primero a Nintendo, ¿no? Nintendo pensaba que no tenía competencia y pues de pronto apareció Sony con el Play y dice, güey, para de mamar. Pero Nintendo los creó. Ajá. Dejó a Sony como novia de pueblo. Y luego después, sí, con todo el pedo que pasó por Final Fantasy VII, ¿no? No, por el PlayStation que iba a ser un periférico de Super Nintendo. Ok. Y, bueno, y que a la mera hora dijeron, no. El chiste es que después ellos ya pensaron, bueno, nuestro mercado es entre nosotros dos huevos, pues Microsoft, ¿no? Porque ya sabían que Sega ya había muerto, ¿no? Ya nomás era pues una empresilla por ahí. Más que nada que hay muchos desarrolladores de software, de juegos independientes en el E3, muchos. Pero lo y que no ellos los están quieren... destrozando. Y el único detalle por el cual estaban contra ellos es porque no firmaron con la Entertainment Software Association. Ajá. O sea, simplemente porque ellos no creen en esa... nivel en el cual es, sí, soy independiente, pero estoy en este gremio de desarrolladores de juegos y por eso tengo derecho al E3, ¿no? Sí. A estar dentro del E3. Y ellos dijeron, no, o sea, dejen esto que parecen como sindicatos de los años 30 en Estados Unidos y unámonos todos para que haya juegos para todos. Que, bueno, es un ideal muy bueno, pero yo solo veo en los juegos en consolas de Android algo que nos va a hacer mucho daño a largo plazo. ¿Qué? ¿Eh? Siento que estas consolas de Android... que no tienen el control de nadie y que son tan baratas, van a hacer lo que pasó a finales de los 70s con las consolas de videojuegos. O sea, tantas consolas con tantos juegos que nadie las controla y que los juegos la mayoría son malos, va a hacer que la gente ya no crea que vale la pena gastar en videojuegos. Mientras que los estudios grandes van a perder mucho dinero también por eso, y entonces vamos a regresar a un estado previo medieval, güey, medieval. Previo pues al no, NES. Pero es lo que decíamos, o sea, Tomb Raider... Bueno, haciendo referencia a Tomb Raider, que es un juego de una superproducción asquerosa y que planeaba vender un millón de millones de trillones de dólares, solo no los vendió. Y ya con eso tomaron la decisión de ya no hacer Tomb Raider 2. Güey, es un excelente juego. Y no vamos a tener el 2 porque no llegó a las expectativas. No, porque no llegó a la... A pesar de que vendió un chingo, no llegó a lo que ellos esperaban por la inversión. Entonces yo como productor le invierto 100 millones de dólares a mi juego, mi película, lo que sea. Yo espero... que me den 200 o 300. Como no llega, no vuelvo a invertir mi dinero, güey. Bueno, es que eso es a lo que vamos ahorita. Yo estaba leyendo unas cosas muy interesantes ahora que va a salir la película de World War Z. Y que eran unas cosas que estaban diciendo George Lucas y Steven Spielberg, que era la implosión de la industria. Y es precisamente que ya estás invirtiendo tanto porque la competencia está tan cabrona que llegas a un punto en el que es imposible recuperar la inversión. Entonces ahorita están diciendo que están vendiendo unos llamados megaboletos para World War Z, porque aparte que ha costado un montón de dinero, ha tenido una producción muy, muy problemática. Entonces ya te están diciendo que en algunos lados la vas a poder ver 15 días antes si pagas un boleto de $50. What the que fuck? Te permite ir a verla en 3D IMAX dos semanas antes. Te regalan, creo que un póster. ¿Para World War Z? Para World War Z. Lamentablemente World War Z. A ver, Y te van a regalar la descarga en HD. Wow, ok, eso sí es extra. Pero entonces sí es de $50 porque ya no le sale vendiendo puras entradas normales de... Bueno, en Estados Unidos es caro el cine, ¿no? Bastante. Creo que de ajudido cuesta como $10. Sí, 15, sí es correcto. $15. Según recuerdo, me dijo Licky, eran como $13 o $15. Ajá, exacto. Depende entonces, del cine. Eso es lo que se refieren tus güeyes. La implosión de la industria. En los juegos no está tan distinto. También ya son costos muy similares. Aunque el juego, pues de ajodido, te cuesta... $45, ¿no? Pero 60, no, pero no 59, vende tanto, ¿no?, como las entradas. Entonces el punto es, ¿estos juegos baratos de LOL y las otras consolas realmente vienen a destruir una industria que ya se estaba destruyendo sola? ¿O son precisamente lo que viene porque personitas dentro de este espacio dijeron, no, sabes qué, vamos a recuperar ese lado de la industria económico? Además, las herramientas, quieras o no, pero es que ya que... son accesibles para hacer juegos de muy buena calidad. No, sí, como en los pero 80. No todo mundo los va a hacer de buena calidad. Y no, claro. Y no hay forma de que tú ya veas, porque con tanta cantidad de juegos que va a haber, nadie va a poder reseñar todos esos juegos. Entonces, no. Vas a irte muy a ciegas, vas a comprar muchos juegos chafas, y por lógica aquí no es como la época de Atari, en la cual simplemente puedes ir a enterrar tus juegos de E.T. en un pinche lugar, en una zona de Arizona, güey, sí, que claro, por cierto los van a desenterrar dentro sí. De poco. Dicen. No, ya dieron el permiso. Vientos. Pero yo siento que, porque ahorita, mira, sale el Shield de NVIDIA. Mad Catz creó uno que se llama Project Mojo. Está el Ouya, está otra consolita, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es un control con una memoria USB que trae Android, no me acuerdo cómo se llama. Este año hay como 7 consolas Android. Y el problema con esas consolas Android es que no jalan los putos teléfonos y van a ser consolas, güey. Ajá, o sea que hoy en día lo que puedes hacer es simplemente agarras un chingo de piececitas de hardware simplonas, las haces correr Android y dices, ya tengo mi propia consola de juegos. ¿Y quién publica el que se le hinche la gana, güey? Yo he publicado ya un juego en Android. No, entonces cualquier pendejo lo hace, güey. Cualquier pendejo lo hace, güey, no mames. Si no me voy a defender, no, hablando en serio. Ese es el detalle. Entendemos sí, el punto. Sí, claro, pero mira, va a pasar. Es el control de calidad que tanto tiene, pues, lo que compramos nosotros, ¿no? Que son las marcas, güey. Si lo hace Konami, güey, sabemos que va a ser un juego excelente, güey. Bueno, hasta eso. Te arriesgas, ok, pero ya traes eso en la cabeza, güey. Y si lo hace un estudio independiente como los güeyes de tu juego, ese chistoso de artistitas, ¿cómo se llama? ¿Gaslopa? Esa madre, o sea, te arriesgas, pero dices, bueno, va, lo voy a pagar, pero no caro, lo voy a pagar barato. En cambio, eso es como está funcionando ahorita. Si metes puro juego independiente, güey, no sabes que puede salir un juego bien chingón o puede salir pura mierda que ni jale en tu consola, como ahorita están los teléfonos, güey. Tú descargas tu juego de $100 en tu pinche teléfono Nexus, en tu pinche teléfono caro o lo que sea, y nomás no jala, güey, tu juego, güey. Y ya, güey, te chingas. Directo al grano. ¿Existe una crisis en la industria de los juegos? Depende de lo que se refiera por crisis. Sí. No, pero no, mira, yo siento que quizás exageramos un poco, porque igual ya ha pasado que muchos productores independientes han sacado juegos para las consolas grandes, en especial Xbox, que era mucho más sencillo de hacer. Y varios de esos juegos fueron malos, ¿no? Fueron pésimos. Y ahí estaban, y ahí los veías en el pinche rompemuros por $100 y nadie los compraba. No sé, Mickey y Mario conocen las letras mientras toman vino. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? No lo quiero comprar, ¿no? Pero ahí hay una forma de regularlo. Como ves que nadie los vende o los puedes regresar literalmente. Ajá. Hay una forma de saber cuándo un juego en teoría es malo o es de culto. A veces es nada más que es de culto. Hay mucha gente que no entiende un juego. Y de repente ves arrumbado un Asuras Rat por $200. Pero en Android puedes regresar los juegos, ¿no? ¿Cómo, perdón? En Android, si los compras. Tienes 15 minutos, pero la mayoría de los juegos, les comento, compras tú, descargas tus 25 megas, lo corres, y luego te dice, oh, voy a bajar los 380 megas de juego. Please stand by. Ahí se te van los 15 minutos. A menos que estés viendo en un país primermundista donde tengas una chava de 100 megas. Entonces de pronto es, güey, pues... No, y ¿sabes qué es lo que, por ejemplo, yo bajé así, compré un juego de $100 que estaba en promoción en 50 baros, que es Dead Space para Android. Me costó $50. Dices, los $50, pues, me sobran, güey. No, no es cierto, güey. Lo bajas, güey, jala bien, güey, y en el primer nivel hay un cutscene, y el cutscene no lo soporta mi teléfono. Era un Droid 3 que no estaba chafa. El cutscene... Y que ya es como CGI, peliculita. Ahí ya se detenía, güey. Lo desinstalé, lo reinstalé. Ya no jaló, güey. Nunca pasé el primer nivel, güey, por esa madre, güey. Qué pinches robo de 50 varos. Sí. Imagínate si lo hubiera pagado de 100 o más caro, güey. Sí, claro. Porque Android no tiene especificaciones básicas. O sea, exactamente. Android tiene especificaciones mínimas. Que es la razón por la que hay tabletas de Android de 2,000 pesos. Exactamente. Bueno, iré directo al otro punto, güey. Cualquier güey que juegue en su teléfono merece que le vean la cara. Si, pero eso están las consolas. Sí, eso es lo que está diciendo, es lo que está diciendo el censurador, güey. Están saliendo consolas que tienen eso. Entonces, mucha gente en países como este, güey, que vas a la tienda de Mamá Lucha y te venden una consola de 300 juegos en uno. ¿Qué ahora hace team up con el Santo? ¿Sabes, qué rudo. ¿Sabes qué es lo que van a hacer? Van a llevar Ouyas y van a llevar Mad Cats. Sí, y les va a pasar eso, exactamente, yo lo sé. Mucha gente va a ir y comprar esas consolas, van a vender un chingo y después no va a haber juegos. Entonces, todo el mundo bueno. Esto de los juegos. Pero yo siento que un poco, perdón que te interrumpa, yo siento que es un poco igual al aspecto que luego pasa cuando van los papás, que pasa mucho aquí en México, y yo conozco muchas personas que así de, oye, yo le compré un PSP a mi hijo y quiero ver si me puedes apoyar para craquearlo, ¿no? Decís, claro. Okay, a ver, no hay problema, tráemelo mañana y aquí lo craqueamos en la oficina. Aquí está el PSP, güey, esto no es un PSP, esto es un PSV, güey. O sea, es una pinche consola china pirata, esto no te va a servir nada porque solo corre Tetris en 365 formas, ¿no? Entonces, eso igual pasa si los padres... que te lleven de esas madres monocromáticas y crean que van a jalar juegos. Ajá, entonces sí dices... Sí, eso es lo que está haciendo. O sea, dices, ok, o sea, yo sé que está en la tienda de Mamá Lucha, sé que es una consola oficial, pero yo siento que ya hay un nivel donde las personas deben de ponerse en una investigación de decir, güey, voy a ver qué pinche voy a comprar. No solo con consolas, sino como lo hacen con autos, por ejemplo. Yo creo que te lo estoy diciendo desde el punto de vista histórico, porque esto ya pasó antes. Ah, sí. Estamos a un paso de volver a lo mismo y que la industria de los videojuegos, que ahorita está en muy alto nivel, se caiga. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo siento que eso se... Pero ahí están de nuevo las cuestiones. O sea, porque a mí me parece que están satanizando a estos güeyes que quieren hacer juegos baratos. Y la verdad, todos tienen la pinche culpa. Uno, las compañías, de nuevo, porque solo quieren ahorita superproducciones y juegos triple A. Súper caros. Y ponen un chingo de restricciones para programar en consolas. Sí, que claro. Está bien, son los sistemas más estables, pero es un pedo programar un juego y decir, no manches, va a salir incluso hasta en PlayStation Network o Xbox Live Arcade. Es un pedo. Y más estando en un pinche país jodido como el nuestro. O sea, es encabronadamente difícil. Y hay mucha gente que quiere sacar tantito, pues, para vivir. Y de pronto llegan estos güeyes, güey, yo tengo una consola que te da un chingo de posibilidades para programar y distribuir contenido. Pues claro que lo vas a tomar, mira, en lo mejor que pueden... Creo que lo más decente y barato, consolas... ahí sí me disculparán, es el pinche iPhone. O sea, es... No, es que ahí está. Yo tampoco soy fan de Mac, pero está esta cuestión de que... Consola es Android, de que también el iPhone tiene muchos elementos similares a lo que decíamos de la consola. Tienen ciertas especificaciones base que se mantienen a lo largo de todo su catálogo porque no tienen tantos productos simultáneos. Entonces, tienes... O sea, no estoy vanagloriando a Mac. Lo único que digo es que tiene características similares a las deseables de la consola. Entonces, de nuevo, es más fácil. Y tienen un control de calidad más choncho. Sí. Es más fácil que, de nuevo, si compras el pinche juego, sí, jale. Entonces, nada más para corregir un punto, no es más barato, es más cost effective. Exacto, porque pero tu juego, barato, tu juego claro, te vale los $100, pero sabes que va a jalar. No solo es eso, Android, no lo también sabes. Me refiero a los costos de producción. O sea, del iPhone es de, bueno, te pago creo $1,000 al año y tengo una licencia de desarrollador. Y existen herramientas para hacer juegos de gratis. Por ejemplo, puedes bajar GameSala, que es gratis. Entonces, si pagas tus $1,000, pues ya puedes hacer algunas cositas interesantes y distribuirlas con un sistema más o menos estable. Y me refiero a que es... En ese sentido, lo más semejante a una consola y más accesible. Y aunque en Android sea completamente gratis, pues tienen razón. ¿Cómo chingados vas a asegurarte que funcione? Sí. En todos lados, lo que tienen que hacer la gente es bajarle de huevos los güeyes de las compañías chonchas. Así de, a ver, vamos a bajarle a nuestro desmadre. También ahorita te dicen del Play 4. No, mira, también estamos cambiando la arquitectura de la consola para que sea más fácil programarla y para que haya mayor afluencia de estudios independientes. Ajá, pero ¿cuánto cuestan las chingadas licencias? Sí, es que no es licencia. O sea, una cosa, por si tú cuando tienes un iPhone, puedes conseguir cualquier iPhone con una licencia especial, se vuelve dispositivo de desarrollo. Perfecto. Pero acuérdate que lo que te venden las compañías como Microsoft, Sony y Nintendo... No es un programa de desarrollo, es un kit de desarrollo. Te dan una consola especial diseñada para debuguear, un sistema especial para debuguear, software especial para programar que solo se les da a ellos. Entonces sí es un poquito diferente, te cobran un montón porque te dan todo un kit. Y hay algunas divisiones creo que Sony o algunas otras empresas sí están llegando a dar esos kits hasta universidades con tal de que siempre y cuando las universidades demuestren que sí están haciendo programas sobre desarrollo de juegos. Pero sí es más caro, o sea, no te pueden dar una consola de $20,000 para debuguear cuando no saben si siquiera vas a sacar un pinche juego. Vale, queso. Entonces ahí es donde está el detalle. A lo mejor tienen que encontrar la manera de que cualquier consola de videojuegos se vuelva un sistema para debuguear lo que tú quieras y que se puede usar para programar directamente. Bueno, ya la mierda, íbamos a hablar del E3 y nos metimos en especulación. Sí, güey, muy ¿qué pasó en el E3? ¡Salieron juegos! ¡Salieron! Porque al final se trata de los juegos. A la mierda, salió el Smash. ¡Fuck off! ¿Qué? No, sí está chingón. Y así cortas la grasa, güey, de golpe. Como Salvo, que te salva. ¡Gol! Salvo, no nos patrocinas, pero podrías. Sí, sí. Lucha, el wink, wink. No mames, o sea, primero mamá lucha y ahora Salvo, güey. Sí, y curiosamente compras mucho Salvo con mamá lucha, siempre sí, en descuento, claro. De los miércoles de plaza. Que pinche es, pinche es, gorda, es ya danos de dinero. Pelicano, güey. Me lleva la chingada. Bueno, ya, bueno, a ver, entonces, creo que el único juego que tuviste fue el Smash. Bueno, a ver, básicamente se presentaron juegos y los otros elementos chonchos fueron las dos consolas, ¿no? Las sí. únicas dos consolas que van a venderse. Bueno, podemos hablar tan siquiera del hecho de que Nintendo no tuvo conferencia. Ah, puedes hablar sí. de eso. Primero que nada, Nintendo tuvo conferencia. Nintendo ha hecho estos Nintendo Direct desde hace como año y medio, donde ellos paulatinamente van mandando grandes noticias por medio de un Ustream o un Livestream, no sé cómo se llama. Livestream es de Final Fantasy VII. El Livestream. No, ya iba no, el Satoru Iwata. No, no, ¡woo! ¡Voy no, en el Livestream! Bueno, el chiste es que ellos hicieron previo al E3 un Nintendo Direct del E3 donde mostraron pues lo que tenían que mostrar. Un Mario para el Wii U, un Zelda para el Wii U, que ahorita es un remake de Wind Waker en HD. Ah, este el Mario World, que es un New Super Mario World. New Super Mario Bros. O sea, de la serie. Es New Super Mario Bros. Chipitas 3D, cachondo 33, 2, 2, 3, 1. Con trajecito de gato igualito al otro. Uy, pero oye, este tiene puede jugar de 4. Pero eso, así es el título completo del juego. Era lo que iba a ser el 3D Land 2 de 3DS. Pero mucha gente dice que lo adaptaron a Wii U porque ahorita no tienen un desarrollo de un Mario para Wii U realmente y necesitaban pues sacar algo. Sí, claro. Que ahorita no tienen. Lo que sorprende es que dicen, no hubo Metroid, hubo Retro Studios, está metido con un Donkey Kong Country 2 para Wii U. Ajá, Donkey que Kong. Porque dicen que ellos sentían que le debían Spider más ahorita Island, al sí. Donkey Kong Country que a Metroid, cuando ahorita Metroid es lo que les dio nombre a ellos. Y Metroid es algo a lo mejor que ahorita necesita un Wii U, porque casi todas las empresas que están trabajando en Wii U le están dando la espalda. O sea, ahorita tú ves y casi nadie presentó un desarrollo interesante de Third Party para Wii U. No, la verdad. Entonces, es que digo, no. Tuvimos ese Mario que es un remake de 3DS. Para de ese está el Donkey Kong Country y está el Smash Bros. Que pues tampoco es tan llamativo en ese aspecto. Bueno, entonces, digo, por algo no prefiero no hacer una conferencia, porque una conferencia es cara. Mejor si haces un Nintendo Direct, si no tenemos nada que presentar y de todos modos nos van a criticar, mejor que ni tengas que escuchar las críticas directamente en vivo, ¿no? Básicamente. Claro. Básicamente. Bueno, ajá. A ver, ajá, ese es el problema. Yo, por ejemplo, también ya me perdí en esos juegos de Mario, ¿no? O sea, sé que los Marios 3D son los Galaxy. Que salió un 3D en 3DS. Ajá. Y el 3D Land. Después, entre los New Mario, Super Mario Bros., los New Super Mario Bros. Wii, los New Super Mario... Ahí yo ya me perdí, yo ya no sé qué sigue. Los New Super Mario Bros. Son la saga que está en 3D, pero que se juega al estilo clásico del NES. Ajá. Y el 3D Land... No, y aparte lo puedes jugar de más de varios. Ajá, pero es ese estilo, o sea, no quieren romper el esquema como lo hace Mario Galaxy, sino que quieren que sigas jugando Super Mario Bros. Es un side-scroller. Sí, claro. Y ese es el 3D Land, y es lo que sacaron en Wii U, un 3D Land o un New Super Mario Bros., pero sí es 3D, Wii U. 3D, ¿no? No. ¿También se mueve de side-scroller? Yo creo que ya era 3D. No, que tiene mucho efecto por detrás. Sí cambia, o sea, sí cambia sí, pero no es la eso, perspectiva, o sea, pero sí, exactamente. Bueno, es un nuevo Mario y ahora se visten de gato. Ajá, ahora se visten de gato. O sea, es el mismo Mario pasado, pero ahora tienen traje de gato. Fin, para de contar, ¿no? Y ahora en vez de ser Mario y Luigi y dos putos hongos amarillo y rojo, ahora son Mario, Luigi, el hongo y la princesa, ¿no? Que o sea, es como que intentando advertir que es como que más una secuela espiritual de Super Mario Bros. 2. Ajá. O bueno, Donkey pero Donkey la Panic, neta no es nada sobresaliente. No es nada sobresaliente. Mira, voy a defender un poco. Y tú sabes que yo no soy fan de Mario. O sea, ya sabes que después de jugar Mario 64... ¡Judas! Me harté un chingo de todo ese estilo. Es difícil, güey. Mario no, parte, pero algo más interesante, ajá, después de Mario 64. Pero mira, voy a defender ese preciso Mario. Sí es así como de... no me emociono, pero... Para lo, digamos, para un padre, Que ya tiene hijos en edad de querer jugar, pero que no les vas a poner Gears of War porque es un pinche juego súper violento, o no les vas a poner Bayonetta porque es un juego súper sexual. ¡No! les compras y puedes jugar con ellos, y sí es divertido. O sea, yo la verdad dije, qué huevo otro Mario. Ese un día lo jugué con una amiga y dije, ah, esta cosa sí está divertida. En lo particular, yo y no compraría la consola. Y como estábamos encuerados los dos, fue muy divertido. No, de hecho no. Cabrán. El chiste es que el juego sí dices, ok, o sea, vale la pena en ciertos aspectos, ¿no? O sea, si vas a jugar de cuatro como nosotros jugamos el Smash. O el Planetititota. Dices, ok, es divertido, pero no es algo que yo vaya a jugar solo. No es una consola, no es un juego que me vaya a vender su consola, definitivamente. No. O sea, si es un juego, es una consola que yo compraría particularmente, yo, Necro, si yo tuviera hijos en edad de jugar, ¿no? No quiero hijos ahorita, y no sé. Bueno, el Wii U ya lo compró el meme, porque está Bayonetta 2, que es exclusivo. Mira, sí, es exclusivo. ¡Bayonetta! Las exclusividades son cuestiones de fechas. Exacto, sí. Cabrón. Estoy seguro, ya lo vi, ya analicé 800 veces el mismo tráiler, cuadro por cuadro, güey, en Super HD. Mientras se tocaba. No, no, aún no, pero... está planeado. Realmente... se ve igual que el Play 3. Agendado. O igual ya está un poco inferior. El Wii U tiene el mismo poder. Por eso, que el Play 3. Sí. Entonces estoy esperando que en algún momento, en un año después, güey, lo saquen para Play 3 o Play 4. Como último juego, ¿no? Es lo que... o sea, todo el mundo compró el pinche cubo, que... pues el cubo creo que nada más tenía un par de juegos, que fue el Smash y el Resident 4, güey. Todo el mundo lo compró por esos juegos, güey. El Wind Waker también está muy bueno. Eso no sé qué sea. Y... un año después, güey, el pinche Resident 4 con contenido extra, con más, con mejores gráficos, con mejor jugabilidad. No, mejores gráficos que el de GameCube no tuvo, no. ¿Eh? Sí, no. Güey. No, era el de GameCube técnicamente superior al de PlayStation. Sí. Y tenía más gallinas en los poblados. Ajá, el de los poblados tenía podían manejar. Tenía pinches misioncitas extras y lo de Ada y no sé qué mamadas. Ah, claro, claro, claro. Estaba más completo el juego de Play 2 que el de Cubo. Ajá, aunque visualmente era más bonito el de Cubo. Pero el de Play 2 era la versión corregida. Está bien. Entonces, Game of the Year Edition. O sea, se acabó la exclusividad. Estoy de acuerdo. Yo me voy a esperar a que Bayonetta salga en la consola que va a ser el Play 4. Y muchos esperan eso, nada más que muchos también olvidan que Resident Zero nunca se acabó la continuidad. Digo, la exclusividad. Pero no pegó tanto con el pinche Resident 4. Ah, no pegó tanto. El detalle fue que toda la gente que quiso jugar Resident Evil 0 sí lo compró en GameCube. Sí, claro. Entonces, y la verdad, no mucha gente le interesó y le llamó más la atención a todo mundo el Resident Evil 4. Es que el Resident Evil 4 fue el que ya cambió el estilo del juego. Resident Evil 4 cambió el estilo de juego. Y la historia fue muy buena. Y es muy bueno. Fue muy sorprendente en su época. Por eso claro. Hubo la necesidad de cambiarlo. Porque el ambiente de GameCube, los fans de GameCube o la base de GameCube aún era muy pequeña para un juego que tenía tanto potencial. Pues se cambió Play 2. Bueno, entonces el chiste es que en esta ocasión Nintendo dijo, ¿saben qué? El único juego que no es de Mario y mamadas, y Mario y sus amigos mamones, es Bayonetta. Entonces es lo único que les puedo mostrar. Y el juego este de X, que en cierta forma se veía más o menos interesante. Bueno, pero vamos a hablar del Smash. Ajá, bueno, esos son los únicos que presentaron. El de Monolith, ¿no? Ajá. Ah, sí. Sí, exactamente. Y por ahí uno que se llamaba The Amazing 81 o The Wonderful 81. No es cierto, 101 era. Pero bueno, tampoco sería guau acá, porque igual era muy infantil. Entonces, él mostró sus juegos, mostró su Mario Carocho, mostró su Donkey Kong, mostró su Mario Chispita, su Mario algo, su Mario lo otro, y ya. Con eso salió bien librado, porque a fin de cuentas en todas sus consolas sabes que va a haber todos esos juegos, ¿no? Ya prometieron aparte el Zelda oficial para el Wii U. O sea, dicen, sí va a haber un Zelda que es el Zelda de Wii U. Pero como no teníamos ahorita el avance necesario para poderlo mostrar, no tiene caso que se los mostremos, así que les vamos a mostrar el que ya tiene avances, que es el de 3DS, ¿no? Y dices, y también sacaron el Wind Waker en HD, que hasta ahorita, como 10 años después de que salió el Wind Waker, ya todo el mundo pudo aceptar que es uno de los mejores Zeldas. Sí, claro. Y ya con mejoras y todo eso. Y como ya nadie lo jugó en ya navegas rápido. Es un negociazo tenerlo en HD. Ya navegas rápido porque como antes el cubo no podía cargar tan rápido el pinche mundo. Si iba a llegar un momento donde navegaras y te cayeras literalmente a la nada, ¿no? Ah, el mundo sí es cuadrado. Ahora el 3DS que sí puede hacerlo más rápido, pues ya, ¿no? Pero el Wind Waker HD es para... el Wii U, perdón. Pero en el GameCube, después de un rato, igual que en cualquier otra cosa, puedes navegar rápido. No, pero ahora se supone que vas a navegar más rápido. Y ya al final de la conferencia ya dijeron, ahí va nuestra carta fuerte, que sabemos que es nuestro vende consolas. Sí. El Smash Bros. Smash. Que tiene el nombre más horrible del mundo. Sí, exactamente. Super Smash Bros. For 3DS y Super Smash Bros. For Wii U. Yo lo único que agradezco es que es la primera vez que siempre les habían puesto nombrecitos curiosos. Era el Super Smash Bros. Luego, Super Smash Bros. Billy. Super Smash Bros. Brawl. Entonces uno creía que se iba a tener también su nombrecito y de pronto... Ya ves que habían sacado que probablemente la tentativa era Smash Bros. Universe, ¿no? Ajá, o algo, algo cotorro y de pronto... Bien, está bien. Smash Bros. For Wii U and 3DS, dices... Mira, quizás suene un poco exagerado el hecho de decir, ay, el pues título, porque el título, fans, ajá, porque el título no hace el juego, pero sí es algo que también te compra, y estoy de acuerdo con la maldad, o sea, yo no quiero que solo que sea Smash Bros. For Wii U, güey, no mames, mete la imaginación, no seas huevón. ¿Para qué si Mario vende? Smash Bros. Le hubieran puesto vende. Super Smash Bros. Ultra, ahí ajá. Te ponías la pinche U. Sí, es como el sello pero, Nintendo. Pero no te pagan por estas ideas, cabrón. Bueno, pero el punto es que a mí también se me hace raro que lo dejen tan como ¿X? Al azar. Cuando, como dice el Necro, esas cosas venden como poseídos. Sí, es marketing básico. O sea, tú tienes que ponerle un nombre chingón a tu producto. Para que se iba a vender de todas maneras, para que me ahorro esa nómina de la maldad. No, ¿sabes qué es el problema? Que no le da continuidad. Si no le das continuidad ahí, lo único que te hace pensar al nivel de usuario es... Oye, este lo hicieron al Aventón. Al Aventón. Pues sí, yo lo único que agradezco y que me llama la atención es que es la primera vez que vamos a poder ver un Smash Bros. En portátil. Y si me dejas decir, a mí parece que se ve mucho más bonito el de portátil con su shader así, de caricatura, ajá, que el original. O sea, yo, si fuera a comprar uno de estos nuevos Smash, capaz que compraría primero el de 3DS. Porque digo, pues el otro se siente, o yo lo siento casi igual al de Wii normal. Entonces, pero no corre en alta definición. Pero pues, el de 3DS tendría mínimo la ventaja de que por fin podría estar entrenando, jugando, no sé, en la chamba. No es que yo juegue en la chamba. Sí, claro, nunca. ¿No? Solamente mira, yo te voy a comprar simulacro. El de 3DS. ¿Verdad que sí? Por una razón básica es como por yo sí quiero un 3DS. Porque de yo consolas sí, de también. Nintendo, generalmente las grandes no me atraen. Bueno, al menos desde el cubo. Y las consolas pequeñas de Nintendo siempre me han atraído porque tienen juegos buenos como los Castlevania o cosas así. ¿Me creerás eso, güey? Yo también he comprado casi todas las consolas portátiles de Nintendo, pero si veo mi lista de juegos, siempre es cortísima. Y la única consola portátil que tengo con más de 10 juegos en mi haber es el PSP. A ese le compré como 30 juegos. ¿Y los has acabado todos? Como no, 15. No, yo fíjate que a mi 10 sí es que somos acumuladores de juegos. Ajá, a mi 10 yo sí le jugué un chingo de cosas y a mí me gustan porque tienen los Castlevania, ¿no? Pero bueno, el chiste es que a mí sí me interesa mucho el Smash Bros. Yo soy muy, muy, muy pinche fan de Smash Bros. Entonces tenerlo en 3DS a mí sí me conviene porque el 3DS es lo que voy a comprar y me voy a gastar 2,000 pesos en ello. No me voy a gastar 6,000 pesos en el Wii U para comprar solamente ese juego porque realmente los demás juegos no me interesan, ¿no? Eso yo lo que está... Ahorita es... Bueno, eso creo que lo vamos a tener que resolver al final. Ajá. Porque es a mi putazos. Duda de qué consola pensarías comprar bueno, al final pero año, sí, ¿no? Pero... Ay, güey, eso no es pregunta, bueno, cabrón. Pero es una decisión porque es lo que decisión? Resulta del E3. Bueno, o sea, rápido, E3 pero... Vamos a otra cosa. Pero del Smash estamos también... Bueno, al menos en mi opinión yo estoy un poquito decepcionado porque no fue el tráiler súper increíble que hace 7 años cuando mostraron el Brawl, que era así de... ¡Ay, por Dios, para de mamar! Que salía el Snake, el Meta Knight y el Wario. O sea, como que había algo que esperar, como que era espectacular. Y ahorita te ponen, ¡ah, sí! ¡Regresan estos güeyes! Y va a salir este Villager de Animal Crossing, que es una saga como de culto de Nintendo. Que sacamos un chingo de juegos, pero honestamente no es algo que identifiques mucho con la marca. Exactamente. Y el monito, pues la neta tampoco es así como que la gran cosa. Lo ves y la neta parece un Mii. Sí. Como dice el Necro, mejor pon a los Mii. O peor tantito, el hecho de que este güey ya sea visualmente tan remitente de los Mii también te cierra las posibilidades a que salgan ahora sí los Mii como exactamente peleadores. O sea, van a decir, ya son muy similares y se van a confundir. Lo que yo hubiera hecho es así de, ¿sabes qué? Los Mii hubieran sido una cosa que desde el Brawl estamos pidiendo. Sí, definitivamente, pero pues no lo dieron. O sea, yo lo que hubiera hecho es, en vez de poner al Villager, hubiera puesto al Mii con las mismas... Con el meme pregunta qué son los Mii. Son los avatarcitos que haces en tu Wii. Que hacías unos monitos no cagados. Ya, ya, ya. Y que hasta en el Mario Kart de Wii los podías usar. O sea, que a ver los juegos te dejaban importarlos. Hasta los de Mario. Todos los juegos casi de Mario te dejaban importarlos. Pues que el Smash te dejara importar tus Mii sería... Ajá, y eso es lo que habíamos dicho la maldad y yo hace varios años cuando salió el Brawl. Que estábamos súper excitados con eso. Porque, insisto, somos muy fans. El chiste es que si sale el Mii es como decir, ¿sabes qué? Tengo mi avatar de Mii, que se parece relativamente a mí, peleando contra personajes de Mario, Zelda, Pokémon. Que tu mono se pareciera a ti para así decir, güey, estoy partiendo la madre de exactamente. A Link, güey. No en vez de decir, ahí les va el Villager, que ni parece a nadie, que no lo vas a poder cambiar, que pelea exactamente como los Mii, porque también saca sus pinches guantecitos y sus bolas de boliche y todo eso que usarías en un Mii. Y yo dije, güey, eso es una idea muy estúpida, porque para empezar, el mono no tiene nombre, o sea, no es un mono reconocido que tú digas es Donkey Kong, ¿no? O Mario Bros, o Bowser, ¿no? O sea, es Big Jagger, así, Super X. Y entonces el chiste es, bueno, ponle mejor los Smith, y si quieres meter algo de Animal Crossing, pon al perro o al mapache, que son más icónicos. Eso me refiero, o sea, yo hubiera puesto al pinche perro, hubiera puesto al pinche mapache, que son personajes icónicos de Animal Crossing, según Oye. Tengo entendido, porque son los que más, digamos, arte tienen cuando te presentan Animal Crossing. Y hubiera puesto al Milla diferente, ¿no? No lo hicieron, no sé por qué ahora se está agarrando de ahí Nintendo y poniendo personajes como que dices, güey, ¿ese qué pedo? Así como, ¡la Trainer! ¡Güey, qué pedo! ¡Neta, no, la Trainer! ¡La Trainer, el mono que ni rostro tiene! Yeah. ¿Sabes? ¡Ni color tiene! Yo lo que veo es que siempre que vemos una nueva generación de Smash Bros., lo que representa en sus personajes nuevos son los personajes que en la generación anterior se volvieron icónicos. Y lo único que nos dice este nuevo Smash y los personajes que están metiendo es que no hubo personajes o IPs icónicas nuevas de Nintendo durante todo el Wii. O sea, porque cuando salió el Brawl, metieron al Pikmin. O sea, Olimar venía del cubo. Metieron al Zelda, al Link de Wind Waker, venía del cubo. Metieron a los de Fire Emblem, venían de los juegos de 10. ¿Qué es lo que nos dice? Que durante todo este tiempo que estuvo de vida el Wii U, realmente lo único que la gente jugó fue Wii Fit. Sí. Y Nintendo no desarrolló una sola IP nueva, no como Animal Sony Crossing, que estuvo haciendo Last of Us. Microsoft tuvo Gears of War durante la generación anterior. Nathan Drake nació durante el PlayStation 3. $2. En ese sentido, por eso quizás BioShock, y el último Mass Effect, que muchos suenan genéricos, pero son nuevas IPs que nacieron en esta temporada y Nintendo no tuvo una. Bueno, para mí el Mass Effect es completamente X, pero no, sí estoy de acuerdo. O sea, de que hagas el juego bueno o malo, conoces más efecto. A lo que voy es eso, que por ejemplo ve el Smash Cousins. Igual, y como hemos dicho, es el clon de Smash más logrado que hay. O sea, honestamente es el que más ha llegado a ser un producto decente. Sí, claro. Y a pesar de que quizás no sea tan divertido como el Smash Cousins, lo juegas, porque sin embargo sí puedes generar ese enlace con los personajes. Porque de nuevo salen el fucking Radek, el fucking Big Daddy, el fucking Drake, la fucking Nariko, el fucking Kratos, el fucking Raiden. O sea, conocen a esos güeyes y te interesan. Y cuando pegó Gravity Rush, luego dijeron, güey, y si ponemos a la pinche Cat, güey, te estás tardando, cabrón. Y la pusieron, ¿no? O sea, sí, entonces, yo también estoy de acuerdo que ahorita si veo hacia atrás en los juegos nuevos que ha habido tanto en 3DS como en Wii, pues realmente no hay nada. No. Entonces, de nuevo, siempre están las franquicias de Nintendo de todos los días. Ajá. Pero normalmente siempre había nuevas franquicias que se agregaban. Exacto. O sea, había una o dos, que fue lo que pasó en el anterior. En el Wii U, en el de Wii, en el Brawl, no salió Lucas, que venía del Mother 3 de Game Boy Advance. Ajá, que acaba de salir. Bueno, habría entonces más bien que hacer una investigación realmente qué jueguillo por ahí tuvo cierto impacto, por ejemplo, en 3DS y en Wii. Ajá. Pero que sea de Nintendo. Y de ahí ya te vas y dices, bueno, pueden salir estos güeyes. Si no, la otra es, pues ni modo, sacar monos secundarios de las franquicias que ya salían, que tú quieres que salieran. Por ejemplo, nosotros que también mucho, ¿cuánto no peleamos de no mames que salga Cristal de Star Fox? Ajá. Y nunca la metieron. O cosas viejitas, ¿no? Bueno, a lo mejor sacan ahora sí a Little Mac, que güey, ya tuvo su juego, ¿cuántos ¿no? ¿Cuántos tipos de Pokémon Trainer no puedes crear, güey? Hicieron un Pokémon Trainer con los tres básicos. Puedes poner un Gold Pokémon Trainer, wey, y que tenga los tres monos del Gold. Wey, yo ya sé, ya le dije al Necro el otro día que estábamos, porque ahorita viene el desvarío de los monos nuevos. ¡Ah, huevo! Yeah. Wey, está el Pokémon Trainer. A huevo, te aseguro que van a sacar ahora a la Pokémon Trainer. Porque aparte los juegos de Pokémon desde hace unos años están metiéndote mucho esta cuestión de que seas huella o huella. Entonces de seguro va a salir ahora la huella y va a tener otros Pokémon. ¿Mm? A huevo. A huevo, tiene va que ser eso. Va mi dignidad en que seguro eso, no va a salir. Eso o un malo, ¿no? El equipo Rocket malo. El equipo Rocket malo. Ajá, y ya, eso, ¿no? ¿Quién es el nuevo? Unos Pokémon como que muy viciosos, ¿no? A ver, ¿quién es el nuevo Pokémon que ahorita, puf, es lo máximo en Japón? Como hace años era Lucario, que todos mamaban a Lucario. Y por eso salió Lucario como Pokémon suelto. Por eso, ¿quién es ese nuevo güey? Que antes fue Mewtwo, que después fue Lucario. ¿Quién es el nuevo Pokémon que va a salir? Yeah, que haya, que ahorita digas, es que ese güey lo adoran. No, ni pinche hay idea. Que ver las películas, porque uh-huh, también las películas salen según los exitosos, ¿no? Lucario tuvo su película. Correcto. Entonces hay que ver. Y ya ves y dices, este güey está pegando. ¡Ah! ¿Sabes quién va a salir ya, güey? Ya estoy seguro. El nuevo Mewtwo 2-2. Ya ves que sacaron evolución del Mewtwo. Eso va a salir el seguro. El Mewtree, o como se llama. El Mewtree de seguro va a salir. El Mewtree, güey. Qué forma de llamarlo, güey. Capaz. Y lo pronto es que en Estados Unidos sí. Mewtree. ¿Really? No, va a ser el Mewtwo.1. No, va a ser el Mewtwo Wii U. Mewtwo Wii U. Súper pitero. Pero bueno, ok. Y bueno, y el fucking personaje invitado. Y el fucking personaje invitado, que ya no lo veían desde la versión pasada, que todo el mundo lo quería, que es el Mega Man, ¿no? Dime que no se ve así. Está bien bonito el mono. Está bien chingón, bien chingón. Que se viera como, no sé, como Mega Man 8, que ya se veía muy animesco y todo. Se ve como que en el diseño que realmente querían hacer cuando lo hicieron en NES. Y se ve hermoso el pinche Mega Man. O sea, de verdad sientes que dices, ¡güey! Es Mega Man como yo lo recuerdo de niño, güey. Chaparrito y gordito y disparando rayos por todos lados. Y super balacero. Sí. No, es genial, es súper genial ese Mega Man. A mí lo que no me agrada mucho, la verdad, es esta cuestión de que quieran también recrear el elemento de la animación retro. Que ya lo hicieron tanto con el Mr. Game & Watch como con Wario. Ajá. Que ves que no tenía animaciones fluidas, sino que eran así de... ¡Oh! Ajá, así como entrecortadas. Entonces ves al Mega Man y es lo mismo. ¡Oh! Su brinquito super caguengiro. ¡Oh! Como el Arthur en el Marvel Capcom 3, que igual tiene su brinquito super horrible. Que nada más sobre las patitas. Que es un cuadro de animación. Entonces el Mega Man tiene mucho eso. Y a mí honestamente me parece que aunque quieran mantenerlo retro, hay maneras de adaptarlo. Porque en el Marvel Capcom el Mega Man era una pistola. Sí, claro. Y aunque lo asociabas y decías, es Mega Man, de los juegos de Mega Man, no tenía que verse forzosamente retro para evocar tanta nostalgia. O sea, el güey daba putazos, patadas. Y está muy chingoso. Y tenía todos sus signature moves. Y sí. Aquí este güey fue de, bueno, lo vamos a hacer tan retro que todos sus signature moves van a ser movimientos especiales, ¿no? Yo no sé programación, pero ¿qué es más barato? ¿Programar un cuadro de animación o programar en 3D todo fluido, cuadro por cuadro, guiño por guiño? Güey. Los dos tienen sus pros y sus contras, o sea, honestamente... A nivel de coste de personas, es más difícil hacer en 2D los cuadros de animación, porque tienes que contratar a una persona por más rato y ocupa más espacio en disco. Pero cada cuadro, ¿no? Es cada cuadro de 1, 2, 3, 4, voy caminando. En cambio, si nomás hago un solo cuadro del mono, y luego en el siguiente cuadro ya brinca y ya... Bueno, o sea, le da cierto estilo. Hay juegos que se basan mucho en eso. Ahorita, por ejemplo, ya llegaremos al Killer Instinct. También se ve eso, como que tiene poca animación, pero es para darle mucha prioridad al ritmo del juego, que quieren que sea que te cagas de frenético, ¿no? Ajá, pero bueno, el chiste es que ya sale Mega Man. Está súper chingón, eso sí me gustó. De la trainer, mira, está bien culera. Está bien pinche estúpido que hayan sacado. Pero igual va a pelear de bugs. Pero nomás cuando la vi pelear dije, lo que más odio de esta mona es que la voy a terminar usando. Y ya, ¿no? Y cerré la compu. No, pero bueno, ok, está bien. Sí, está super X-Men, la bicha. A mí lo que no me gustó, digamos, ya independientemente de los monos, que dices, ok, siempre habrá monos que para ti en lo particular no te gusten, como, no sé, en el pasado. Olimar, yo así de, X, ¿no? O sea, igual no, que Lucas. Ándale, igual que Lucas. Pero bueno, y en cambio a Lucas sí le emocionó al Graf. Independientemente de eso, fue lo que lo que a mí no me gustó fue que dijeron, es que como queremos que las versiones sean compatibles, pues no va, pues las restricciones van a ser muchas y luego, ¿saben qué? Pues no van a ser compatibles, pero aún así como queremos que las versiones tengan la misma cantidad de monos, pues no va a haber muchos monos. Porque el 3DS no aguanta tanto como el Wii U, ¿no? Y así de puta. Entonces dices, y ya prácticamente dijeron, no van a salir todos los monos del juego pasado. No. A lo que nos referimos es... Entonces, ahora, ¿quiénes se van a ir? La nueva sección del Saga Podcast. O sea, yo siento que se van a ir todos los clones, ¿no? O sea, adiós Lucas, adiós Falco, adiós Wolf, adiós Toon Link. No mames, que no quiten a Toon Link. O va a ser el juego con más clones con tal de ahorrar espacio. Es que, si eso vas, realmente los clones ocupan poquito, ¿no? O sea, les cambias el modelo ya. Sí, pero... Si eso vamos, también mandarías a chingar a su madre al Ganon... Yo creo, o le dan una... Bueno, nueva. Que a mí la verdad me parece que al Ganon le dieron muy en la madre en el Brawl, pero bueno. Ajá, pero bueno. El Melee era la mamada del güey. Pero bueno, pues a ver qué pedo, a ver, porque pues la verdad sería muy tonto que en este Smash Bros. Brawl tengas 38 monos o algo así, y en el Smash Bros. Wii U, que es el siguiente, 30, que, ¿no? Ajá, que tienes que tener más chingones, 28 monos. Siempre han aumentado, o sea... Ajá, entonces dices... 12, 25, muy estúpido. Y es que no tienen excusa. 35. Las únicas veces que hemos visto juegos de peleas donde se reduce el número de monos es cuando se cambia de un formato a otro. O sea, por decir, cuando viste King of Fighters y de repente salieron los Maximum Impact, sí, es lógico que se reduzcan los monos porque tienes que hacerlos desde cero. Sí, claro. Porque estás cambiando de un 2D a un 3D. Smash Bros. Nunca ha tenido que pasar por eso. Ha podido reciclar esqueletos y todo un poquito entre cada una de las versiones. Al menos desde el Mindy, porque la verdad había un cambio encabronado del primero al segundo. Pero pudieron reutilizar esqueletos. Bueno, creo que el Nintendo 64 tiene razón, no usaba esqueletos. No creo, ¿eh? Y más porque quieras, no eran tan sencillos que lo ves y dices, no, no hay relación. Pero si ves las animaciones de Link, de Mindy, son las mismitas de ahorita. O sea, dices, sí, me queda madre que los modelos están más bonitos y tienen mejores shaders, pero sí estoy de acuerdo que es la misma animación. No, a mí lo único que me sacan es que el Brawl fue uno de los juegos que más hype tuve por jugar la generación pasada, al grado de que compramos un Wii específicamente para que el día del estreno pudiéramos estar jugando Smash en la comodidad de esta casa. Claro. Va a ser lo y el mismo problema con fue, el Wii U. Que fue de los Smash que creo que menos jugamos. No, sí lo jugamos mucho, güey. No, porque el Melee, antes de eso, el Melee teníamos una prioridad de jugar lo mínimo una vez, máximo cada dos semanas. O sea, por 4 años. Entonces, mira, si en este no tienen una cantidad mayor de monos, iba a ser una estupidez, ¿no? Tome en cuenta que aparte lo está haciendo Namco, entonces yo espero que salga Pac-Man. Pac-Man. Y se vuelve a pelear Pac-Man. Con Mega Man, que ya se pelearon en Street Fighter Cross Tekken. Muy interesante ver eso. Pero ahora sí, Pac-Man solito dando putazos. ¿Cómo se llama la niña de Xenosaga? Cosmos. No, solo está sabrosa, pero nadie jugó realmente Xenosaga, güey. Yo sí jugué Xenosaga, güey, el 1 y el 2, güey. Y el 3, güey, para de mamar, güey. ¿Tú jugaste un juego de RPG japonés en una consola de videojuegos? Sí. ¿Por qué? Weird. No, ¿por qué? El Play 2 sí. Nunca me hubiera... No te imagino jugando juegos japoneses de vida. El Play 2 sí lo jugué, con Poseidon, creo. Pues sí, no tenía PC, güey. Sí, no sé, quiero que salga un mono de Silent Hill, así de random shit. No, yo no sé, yo los que siento que están sonando. ¡Para mi hija de estarga de huevos! Uh-huh. Los que siento que están sonando con su demasiado. Pinche machete. Sí, y su pinche superpoder que todos se pongan neblina, güey, y todos se desaparezcan. Sí, no, alguna mamada, sí, se vuelva más mamado. Los que están sonando mucho son el Pac-Man y el Klonoa, güey. Klonoa está de la. Son los que están sonando, güey. Yo no sé. Bueno, yo siento que no va a regresar a Snake, eso seguro. No mames, Snake era la mamada, tiene que volver. Era my main man. Y el Sonic, quién sabe, güey. No mames, que regrese Snake, ese güey era la mamada, era mi mono. Pero bueno, ya, mi pinche. Era mi mono, güey. Ya, otra cosa que sí, no ya, yo no, lo no que quiero que salga es la pinche cristal. Bueno, ustedes, a final de cuentas, ¿no creen que Nintendo le haya ido bien en el... No mames, no. No. Mira, pero... no le fue. Mal, porque ya... Ajá, ni bien. Nintendo sacó lo que esperabas de Nintendo. Perdón, güey, pero en una conferencia... Eran los que tenían que continuar porque no tenían anuncios grandes. En una conferencia de estas, si no te va ni bien ni mal, estás jodido, güey. Sí, claro. Ya me acordé de alguien que andaban diciendo, pero no sé si sea tan viable. El Suda decía que quería que Travis saliera en el siguiente Smash. Lo dejó hace unos años. Pues a ver si se puede. Y está en los gracias especiales del anterior Smash, porque ahí le hicieron unas chambitas los de Grasshopper, creo que en edición de sonido. Ok. No mames, que salga el fucking Travis. Travis Touchdown de No More Heroes. ¿Quieras son? Ah, mira, ahí está algo interesante, ¿no? Más o menos fueron franquicias medio originales y medio únicas de Nintendo, el No More Heroes y el Mad World. Sí, claro. Y los Red Steel. Pero el No More Heroes ya fue un port, así muy acá. Y aún así el 2 sigue siendo exclusivo. Y se sigue considerando como juego de Wii. ¡No mames, que salga el Travis! ¡Ese va a ser my main man! Okay. Bueno, pero en cuanto a Nintendo, el detalle con Nintendo es que eran los que pues ya habían pasado por todo. O sea, son las personas que ya tienen la consola nueva en el mercado y todo. Entonces lo único que podían mostrar eran juegos. O sea, ya no podían hacer un super anuncio sobre su consola porque, güey, está en la tienda de la esquina, güey. No necesito saber nada más de tu consola. Ya todos sabíamos que su super anuncio era Smash. O sea, ya todo el mundo vio esa mamada por ver Smash. Y tan así fue que te lo sacaban hasta el último para que pudieras ver toda la conferencia y no fuera, oh, ya salió el Smash, ya le voy a pagar. O sea, fue. Y fue en sí. Ves todo y ya después. Aquí en Saga Podcast fue al revés. Primero hablamos del Smash, ahorita ya todo el mundo ya dice a la chingada. Sí. No, porque tenemos grandes opiniones de todos los demás temas del E3, aunque no pusimos ni un pie en el E3. Yo tengo como tu opinión de tres juegos que sí dije. Para de mamada. De Nintendo, güey. No, de las otras consolas. Sí, ya, güey, Nintendo. Nintendo era de. Ya, güey, ya. Smash Bros. Bayonetta 2, y acaso. Y a la verdad. Travis, yo voto por Travis Touchdown para personaje. Es Super Smash. Lo que sea como se llame. Travis, Nintendo, Travis, y ya, güey, Travis. Bueno, ok, bueno, ya vamos con Microsoft. Ajá. Microsoft, güey. Los arrastraron con. Mira, como trapeador, güey. Como fue la primera conferencia que hubo de las tres compañías. Y como él había mostrado consola al principio, güey. Sí, ese día estaban todos emocionados. No mames, le hablas y te responde. Sí. Pero es que ellos presentaron el Xbox One antes. Sí, un par de semanas antes. El día que lo presentaron, todo el mundo estaba emocionado por esa consola diciendo, güey, no va a haber nada que mejore esto, güey. O sea, esto es el futuro. O sea, para de mamar. Ese día. Para de mamar. Solo en inglés. Güey, había un compa, güey, que se iba a comprar. Dice, no importa qué consola me compre, güey. Voy a conectar esa consola a mi Xbox One para que mi Xbox One sea el controlador de entretenimiento en mi casa. Digo, soñando, güey. Esos güeyes, güey. Y eso fue ese día, güey. No puedo creer que esa opinión haya decaído tanto en cuando se mencionó lo que hacía el PS4. Bueno, es no, que fue, antes no, el de decir... Xbox One se mandó a enterrar el solito, güey. Es que antes de hablar de lo que puede hacer el PS4, básicamente ver, lo Xbox, que puedes Xbox. Decir es que el Xbox One, ¿qué chingados hace? Le hablas y te responde. El Xbox One hace lo que hace un aparato que generalmente viene con tu televisor, que no es muy grande, es un poco a veces largo. Le llaman control, güey, alguna gente remoto. Pero en vez de usar tus dedos, que porque es muy pesado usar tus dedos, mover el pulgar. Muy mainstream. Usas tu voz, que en teoría gasta más energía que usar usar el pulgar. Entonces, ¡bueno, lo que hace, güey! O sea, es un, como lo habían dicho, es un tipo pesado. Hey, Xbox, muéstrame las estadísticas de mis jugadores favoritos. Espera, no tengo jugadores favoritos. Xbox, tírate a la basura y explota. Qué bueno, porque esa función solo está en Estados Unidos. Porque casi todas las funciones sorprendentes de televisión y todas esas madres que ya las tenía el Xbox 360, de todos modos, solo se ven en Estados Unidos. Porque normalmente esos detalles son muy para la vida. Realmente esa consola, el Xbox 360 y el Xbox One, son consolas muy adaptadas a cómo vive la gente en Estados Unidos. Sí, claro. Y muchas de esas funciones inútiles nunca han servido. El otro día quise usar Netflix. Tengo una cuenta pagada de Netflix. En mi Xbox 360, ¿sabes qué me dijo? Que no ocupas Gold. No tienes Gold. Dije, güey, ya estoy pagando mi Netflix. ¿Por qué chingados tendría que pagarte aparte el Xbox Gold para poder ver Netflix? Mejor prendo el Xbox o prendo el Wii o prendo mi laptop. Prendo el Play. ¿Cuál? El Play. ¿Qué dijiste? Prendo el Xbox. No, tache, censurator. Bueno, el PlayStation, el Wii, la tele, que mi tele tiene Netflix o pinche iPad, güey. Yo dije, voy a hacerlo porque... tu Blu-ray, güey, porque hay Blu-rays que ya traen... Sí. Okay. Entonces, sí, te comprendo, o sea, dices, güey, o sea, es súper estúpido que yo tenga que pagar $100 del Netflix... Más $500 al año del Gol. O sea, ya me salió $600 para ver el Netflix cuando lo puedo ver gratis en mi PlayStation, en mi computadora, en mi Blu-ray, en mi celular, en mi PS Vita. Es súper estúpido. Ajá. Entonces, digo, el problema con el Xbox es que no se superó en gran cosa. O sea, no. hizo lo que todo el mundo tenía que hacer, quiso. Se saltó lo más que pudo a la siguiente generación de gráficos. Adaptó una filosofía muy X86 de diseño de la consola. O sea, es lo más parecido también a una PC que se pueda, uh-huh, para que los programadores no tengan que hacer ports tan complicados. Nuevos motores y de... le incluyeron el manejo como de tele, como dice la maldad. Le agregaron una opción como de TiVo, que solo va a funcionar en Estados Unidos. Y aparte, el problema es que primero dijeron, vale $499. No, eso lo dijeron hasta el final, güey. Sí, pero bueno, vale $499. No tiene las grandes funciones. En la presentación previa al E3, como un mes antes del E3, no mostraron en sí juegos. Uh-huh. Y aparte dijeron dos cosas. ¿Sabes qué? Pues... bueno, pero un FIFA no vale y nada. Y el Call of Duty Ghosts. Pues los de EA, pues. Es lo mismo, pues pero está, con perros. Están grabados... pero el perro es diferente. En el BIOS pero de la perro consola, güey. O sea, no es un juego que no esperaras. O sea, es un juego que esperabas que casi te regalaran porque es lo mismo cada vez. Pero lo que digo es que dijeron, ¿sabes qué? Sí, no vas a necesitar tener internet todo el día. Solamente una vez por día. Porque si no te conectas una vez por día al internet para que nosotros chequemos que tu consola no tiene un chip o no está modificada, te vamos a bloquear la consola. Y segundo, tus juegos solamente son una licencia. Como cuando compras Windows y no depende de tu disco, sino del número de... evil. Depende del número de licencia. Wey. ¿Y qué es lo que dice? Tú puedes meter el disco en todas las consolas que quieras, pero mientras no tengan ellos definido el número de licencia y nosotros no le hayamos asignado ese número de licencia a tu consola, no puedes jugarlo. Tu juego solo sirve para una consola en toda la vida. Ok, entonces a ver qué significa. Voy a gastarme $1,000 en mi juego de Xbox One, lo voy a jugar en mi casa... Y el detalle y es que nunca te lo voy a poder prestar. No. No te lo puedo prestar y no lo puedo vender, que es lo que dicen. Estamos queriendo acabar con dos mercados. La piratería y aparte el mundo de los juegos prestados, de segunda mano. Pero eso sí lleva de entre patas a los juegos prestados, que teóricamente no es nada malo, pero dicen, es que también reduce nuestras ventas. Que tú prestes tu juego reduce nuestras ventas, porque si es un juego, si aunque gastamos 20 millones de dólares, ese juego solo dura 10 horas, por lógico se lo vas a ir a prestar a tu amigo y él no va a gastar en nuestro juego. Por sí, güey. Y te digo algo, güey, ahí no es cierto, güey. Cuando tú me prestas un buen juego y yo lo juego, yo me lo compro también, güey. Claro, pero no vale la pena. Pero aún así se reduce poquito, pero esos güeyes son avariciosos. O sea, yo también jugué Lollipop Chainsaw, no gasté un peso. Más o menos me gustó, pero lo compraría usado. Entonces, el Necro, al prestarme su juego, evitó que yo me gastara 1,000 varos en comprarlo, y ellos van a ver $20 nada más y no 60. Entonces, ahí ya están viendo pedo. Güey, mataron a la pinche gallina de los huevos de oro, güey, pero mal pedo. Y es que... Pues la avaricia, cabrón, la avaricia. Es un síndrome que han tenido todas las compañías de videojuegos que hacen consolas cuando tienen el tope indiscutible en sus ventas. Cuando Nintendo tuvo el Super Nintendo y su Super Nintendo fue la mejor consola del mundo, tuvieron un momento en el que dijeron, van a hacer lo que... Van a jugar como y lo que queramos, y llegó el Nintendo 64 y se cayó Nintendo. Y Sony, cuando por fin tuvo el PlayStation 2... y todo mundo le aceptó todo lo que quiso, dijo, van a hacer y jugar lo que queramos. Y el Play 3 le fue más o menos mal. O sea, al no fue sí, la verdad, al principio, sí. Y ahorita Xbox es la muy señor. Y seguirá siendo. Y ahorita Xbox dijo, nuestra consola fue la que más juegos vendió, es piratas, la que más gente quiso jugar. Jodidos. Entonces dijeron, la gente va a hacer y jugar lo que queramos. Pendejos. Y les volvió y les cayó. No entiendo cómo es que no aprenden del pasado. Pero es que fue exactamente lo que yo le estaba contando ayer al meme. Que lo que ayudó mucho. Lo que ayudó mucho a Xbox no fue el hecho de que tuviera mejores gráficas que Play, porque pues no eran iguales, ¿no? O que fuera mejor consola o la chingada, porque pues, vamos, o sea, Xbox y Play eran similares, salvo porque el pinche Xbox no tenía Blu-ray, eso era una mierda, pero bueno. No, había una diferencia, güey. El PlayStation 3 tenía una potencia muy superior, sí, que no, nunca se aprovechó. No. Similares en los aspectos de juegos, o sea, la mayoría, el 90%, juego, el 90% juego, de los wey. Juegos de Play los puedes jugar en Xbox, salvo las exclusivas, ¿ok? El chiste es que en Xbox lo que ayudó mucho fue que tú, digamos, sale Tomb Raider, ¿no? Para ambos juegos, el primer día, 999. Para ambas consolas. Ajá, para ambas consolas, perdón. 999 en las dos consolas, ¿no? Lo compras en la que tengas, chingón. 3 meses después, ya no es lo mismo. Es Tomb Raider, $700, Play 3, $500, Xbox 360. Y eso ayudó mucho a Xbox, porque sus juegos, por alguna razón, quizás buena o mala, como lo quieras ver, se evaluaban un poco más rápido. Lo que ayudaba a comprar más juegos, lo que ayudaba a Xbox a vender más juegos, y también cuando tú ibas a juegos de segunda mano, veías 30 juegos de Play y 130 de Xbox, ¿no? A la venta. Entonces eso ayudaba a que se vendiera también mucho la consola, así de, pues hay más juegos de Xbox para la gente que no sabe, ¿no? Y compraban Xbox. Fue una consola que sí le ayudó mucho a la gente que era como... que se asignaba como gamer, pero no gamer coleccionista. O sea, de esas ajá. personas que sí les gusta jugar los Call of Duty y todo lo que tú quieras. Pero tan pronto lo acaba, lo tira, lo vende y se compra otro. Es que así funciona. Por ejemplo, el FIFA. Tú compras el FIFA 2011. Pero es que el FIFA está hecho para ser desechable. No, pues, güey, deberían recibírtelo en la tienda así de... Vengo a cambiar mi FIFA por la siguiente versión por $10, ¿no? Sí, güey. Eso hacen. Eso haces, güey. Eso haces, literal. Pero es... El concepto ahorita es que si tú ves directamente a EA o a FIFA, se vende más en Xbox precisamente por lo que dice Necro. Entonces, gente que pues no le gusta coleccionar esas cajitas y todo, pero sí está continuamente comprando más juegos, lo que hace que el mercado de juegos sea barato más para tener competencia. Yo lo voy a dar 5 pesos más barato, pero este güey lo da 5 pesos más barato todavía, entonces te vas con quien te lo dé más. Y el 360 mejor. De entrada siempre fue más barato. O sea, sí, claro. Porque no hacía nada, güey, la mierda no tenía, esa, güey. Lo que la gente no veía es que tenías una consola sin disco duro, sin Wi-Fi, sin Blu-ray, con controles inalámbricos, sin pila recargable. Ah, qué mamada. Y el Play 3 lo hacía todo distinto. O sea, el Play 3 era la consola que tenía pila recargable en los controles, que tenía Wi-Fi y Ethernet, que tenía Blu-ray integrado, tenía Blu-ray. Y aparte el cable para cargar tu era control genérico. Era genérico de esos que comprabas por the Wii. No. Y lo mejor del Play 3 PlayStation 3 es la fue consola la, definitiva. Fue el juego en línea. Y lo seguirá línea. Haciendo. Fue el juego en línea porque el Play 3 decía... Compra tu juego y juega en línea. Para de mamar. Y el Xbox, compra tu juego, compra mi compra mi gol y juega en línea. En compensación, el juego en línea en Xbox es mucho mejor. Fue mucho más estable porque lo centralizaba Xbox, mientras que PlayStation decía, sí, juega en línea, siempre y cuando el güey que hizo el juego tenga los servidores para hacerlo, ¿no? Y podía fallar. Y le fue medio mal en algunas cosas. Sí, yo no voy a decir que no. Pero el Xbox fue una buena consola. Ahorita cayeron en eso. Dicen, bueno, no te vamos a dejar prestar un pinche juego, güey. Qué mierda. Imagínate qué desmadre es eso. Aparte te salen con lo de la conexión a internet. Sí, una vez al día, güey. Pero realmente, ¿por qué tengo que conectar mi consola? Mucha gente dice, en el mundo de los celulares eso se acepta. En los celulares te piden que estés conectado para jugar muchos juegos. Está bien, sí, porque la tendencia básica de un celular es que siempre tiene una conexión. Y siempre está prendido. Es un dispositivo de comunicación. Ajá. No una puta consola que es una chingada que tiene. Y mucha gente... Si vas a jugar en un teléfono, significa que estás totalmente jodido. Y esa queja se ha tenido en los juegos de PC, que también muchos juegos de PC, como Sin City, te he dicho, conéctate todo el tiempo mientras estás jugando. Y dice, güey, ¿por qué? Estoy gastando más pila. ¿Qué tal si estoy en un lugar, en un pinche parque, quiero jugar Sin City y no quiero gastar la pinche pila en el Wi-Fi o meterle un pinche adaptador de 3G para poder pinches jugar? Entonces, no sé por qué quisieron imponer eso, que ni en PC se ha podido, porque ahorita Ubisoft cerró su sistema de... Ubisoft son los de Assassin's Creed, ¿no? Sí. Sí. Ellos cerraron su sistema para ese checado porque descubrieron que ni reducía la piratería y solo aumentaba la queja de los usuarios. Sí, claro. Y este mismo año Electronic Arts cerró el Season Pass porque a nadie no le sirvió tampoco para bajar la piratería y solo gastó un chingo de dinero. Que el pinche Season Pass del Injustice, la única mamada es que tenemos los monos extra, ¿no? Sí. Porque aparte ni skins ni nada extra te dan. Bueno, no. Estuvieron los skins de Flashpoints que estaban súper chundos. Y aparte, ahora cada vez que sale un mono, hasta te tienen que aclarar. Estos skins no vienen en el Season Pass. Así de, güey, eres un culero. Sí, o sea, el Season Pass lo único que te ayudó fue a tener un mono gratis y ya. Ajá, el Season Pass es de nuevo lo que les contaba de la implosión de la industria. No mames, te estoy cobrando más. Pero vas a tener algunos beneficios que a nosotros no nos cuesta prácticamente nada porque son digitales. Ajá. O sea, no es como que te demos un disco o te demos espacio en algún lado. No, güey, copia algo. Te estoy vendiendo aire, te estoy vendiendo nada. Exacto. Te estoy vendiendo bueno, minutos. Ahí por otro lado sí tengo que advertir que sí cuesta mantener prendidos los servidores. Claro, claro. Todo el día, ¿eh? Pero honestamente, pues también es... Creo que los costos son relativamente accesibles para esas cosas. El punto es que el Xbox One... Es todo, toda esta, Y aparte es una máquina de 1984, güey, porque también sale con el hecho de que el Kinect, con tal de que tú puedas llegar a casa y decir, Xbox, enciéndete, literalmente está grabando todo lo que dices durante todo el día y en algunos casos está grabando video de lo que estás haciendo. Entonces dices, güey, ¿por qué querría una consola hacer eso? También con las nuevas reformas de comunicaciones que muchos países quieren imponer, podría ser una forma fácil para decir, ¿sabes qué? Este tipo está moviendo hilos en la política y tiene un Xbox, güey. Anda, ponte a checar qué está diciendo. Ya llegan las oficinas de Microsoft, pinche servicio secreto, que están en el mismo edificio, por supuesto, ¿no? Nada más pasan una puerta. Quiero que me espíes a este cabrón, Jerry. Claro. Güey, se ha demostrado mil veces que cuando estas empresas de software les llega el gobierno para pedirles algo, un cuarto está pintado de negro y el otro de verde. Lo hacen. Exacto. O sea, Google bloquea páginas en países solamente por petición de un gobierno. Bloquea o borra archivos de bloggers por ese tipo de cosas. ¿Quién te hace creer realmente que un día Microsoft no lo va a hacer? O que ya lo ha hecho miles de veces. Microsoft sabemos es que lo pure evil. Entonces, por supuesto que va a ser Muchos dicen, bueno, apaga tu pinche consola. Está bien, vamos a apagarla. Pero nunca sabes que, aunque a lo mejor tú le muevas la configuración, vas a tener que llegar todos los días a apagar literalmente el Switch para asegurarte que el Kinect no esté checando lo que tú estés haciendo, güey. O sea, porque es una... Bueno, es un trauma. Es una paranoia, el punto es... Eso ya, es una paranoia y está muy debrayado en las cosas que podrían pasar. Exacto, yo creo que Microsoft se echó el sólido en la mierda con cosas, con features muy reales, muy actuales, que sí quieren hacer y que nunca van a poder dar frutos. Bueno, mínimo en un mercado... Pues no sé... Hispano, en un mercado tercermundista. No, güey. Incluso... No, sí. No lo veas incluso desde el punto de vista de solo los tercermundistas. O sea, nosotros nos quejamos más bien de que no podemos disfrutar esos features a cabalidad. Los gringos se quejan de que al disfrutar esas cosas a cabalidad ven mermadas sus libertades. Uh-huh. Entonces el problema es que no le estás dando gusto a nadie porque la consola se convirtió en esta... en este punto clave... De este punto de referencia cuando hablas del control instituido, ¿no? Entonces es de, güey, no estoy comprando los juegos, todo le pertenece a esos güeyes, se tiene que conectar. O sea, toda la consola te grita, nosotros te estamos haciendo un favor y tenemos el poder y tú eres un pobre pendejo. Es una consola que no es tu consola, güey. No, tú eres, o sea, para los distribuidores y para el gobierno que para ti. Exacto, exacto. O sea, no me sorprendería que así como los pinches ruteadores de Telmex, que también te dice, este ruteador no es tuyo, es de Telmex. Y no puedes comprarlos, creo que tampoco en ningún lado. No, todos gratis. Todos son de Telmex, pero no es tuyo. Te los rentan. Exacto. Entonces capaz que compras tu Xbox One y esta consola es propiedad de Microsoft. Pues, güey, tú la estás rentando. Güey, tú puedes agarrar tu pinche consola Xbox, güey, la tienes aquí. Pasa algo con alguna cosa mexicana ajena a Microsoft o lo que sea. Ajá. Y sospechamos que hay actividad inusual en tu cuenta de Xbox. It's fucking blocked. You are fucked. Ajá. Y ya no tienes tus juegos, ya no tienes tu consola, ya no tienes nada, güey. Y para desbloquearla, peléate, güey, porque pues no eres, eres un pinche mexicano que vales una mierda, güey. No vas a poder hablar, hacer una llamada telefónica para checar tu número de serie, ni comprobar con el modo tu factura y tu... Ah, ¿cuál es el número de recibo de su tienda? Güey, me lo trajeron los reyes. No, pues su número de serie ya está borrado. Ah, no, señor, pues se chinga. ¿No crees que eso pueda llegar a pasar, güey? No, sí, estoy de acuerdo que va a haber un punto en el que ya no va a haber... Sí, o sea, te solo, soporte, te solo un momento donde tú digas, oye, ¿sabes qué? No pagué el pinche recibo, típico que pasa comúnmente, no pagué el pinche recibo, se me fue el internet, lo pago mañana que tenga tiempo para salir a hacerlo, pero... Y mierda, hoy... consola bloqueada. Ajá, pero hoy voy a prender la consola. No tienes internet, estás bloqueado y eres maligno y tu consola va a explotar en 10 segundos. Y tu cuenta se acaba de borrar y tus juegos ya valieron mal. Ajá, entonces, güey, pues no mames, o sea, qué pinche asco, ¿no? ¿Sabes cómo pasa mucho que lo están implementando? Sé que aquí la PC es totalmente un tabú, güey. ¿La qué? La PC, güey. Ah, ok. Yo sí juego en PC, pero no la glorifico como una consola de juegos. No, es una consola, es una PC. La PC La PC, ¿sabes a mí qué me pasa, güey? Cuando tú te conectas desde una IP, desde un ISP mexicano, tienes una cierta IP dinámica, ¿sale? Y se te asigna y tú puedes jugar. Cuando tú te tratas de conectar desde otro ISP o otro, otra IP ajena, la misma computadora te dice, tu cuenta está comprometida y ya lo resuelves de manera, pues en una PC, güey, te vas aquí a propiedades, o sea, es muy fácil dentro de una PC, en una consola no lo vas a poder hacer así, es muy fácil que se bloquee con algún cambio que haya en tu, aunque pagues a tiempo, que te cambien de caja, güey, que pasa mucho en Telmex, te cambian de cobre a fibra y cambian de caja y cambian los segmentos de IPs, güey, y es muy fácil que se te bloquee, güey. Eso yo lo veo en mi PC, en mis juegos Mamorps. Pero lo solucionas de putazo. O sea, va a ser más complicado. Va a ser un dolor de huevos, güey. Aún cuando seas terco y lo quieras hacer, güey. O sea, pinche Xbox, güey, te va a traer puro problema. O sea, básicamente llegamos a esta conclusión. No compren el fucking Xbox One. Se ve que es una mierda. Háganlo, ¿sí? Y tengan pedos, güey. Ya, o sea, mira. Mames, o sea... Ahorita, el detalle es que en base a eso, a esta conferencia que tuvo previo al E3, ahorita todo lo que dijo Microsoft durante el E3 fue considerado un insulto. O sea, porque una de esas hay una entrevista muy clásica de parte de Game Trailers en el cual le preguntan al jefe de la división Xbox qué va a hacer con qué piensa de la gente que no está dispuesta a tener conectada su consola o que tan siquiera no puede tener conexión a internet. Bueno, para gente que no tiene capacidad de conexión a internet tenemos un producto que se llama Xbox 360, que es un comentario que suena muy normal y muy decente, pero ya metido en el contexto en el que está ahorita Xbox, no se pueden dar ese lujo. No, claro que no. Y fue considerado como un insulto. Güey, si eres pobre, quédate con el Xbox. Pues es que básicamente lo puedes interpretar como un comentario discriminatorio. Exacto. Sí. También no me acuerdo si fue ese mismo güey, mandó su tweet de Today. Bueno, en estos días, todos estamos conectados todo el día a todos lados. Deal with it. Y también fue súper renombrado en Twitter, ¿no? O sea, güey, ¿Cómo te pones tú, cabrón, que me estás prestando a mí un servicio? Yo soy tu patrón, güey. Yo te estoy pagando a ti, güey. ¿Por qué me dices que chingas así, güey? Es una grosería, güey. Es normal. Es una razón cuando vives en un mundo, en este caso, de puros tecnólogos. A final de cuentas, si tu pinche oficina, en medio de Silicon Valley, por lógica, en Silicon Valley, todo mundo tiene pinche internet, hasta claro, en la esquina del parque o en el bar de la esquina, donde se reúnen todos los programadores que todos traen iPhones, por lógica hay internet en todos lados, güey, pero si te vas a otro lugar donde la gente no vive de la tecnología, pueblo en todos lados hay internet, que es un mundo que ellos ya no ven porque ya están en otro tipo de esferas. Y les vale madre. Sí, y les claro. vale madre. O sea, y no son... se pueden ellos poner a pensar en que alguien no quiera tener internet en algo, o que no tenga el internet, o no quiera poner el internet para checar su consola, su juego. Exacto. Ese síndrome gobernador, güey. O sea, el síndrome de gobernador es, como yo estoy arriba, pues yo pienso que todos viven a mi nivel. O quizás un poco abajo de mi nivel, pero no tan jodido y no se dan cuenta de la jodidez, ¿no? Simplemente crearon una consola. No se quieren dar cuenta, más bien. Crearon una consola y su público, o bueno, su mercado objetivo es gente muy privilegiada, ¿no? O sea, de mucho varo, que se puede pagar todos esos servicios. Entonces, básicamente, esta consola, para que funcione, le tienes que estar metiendo muchísimo dinero. Uh-huh. Entonces, es a lo que vamos, que no pensaron también en que hay otras personas jodidas que quizás la quieran y dicen, bueno, es que la neta, ¿cómo? No la pensamos para ti. ¿Sabes qué? No hicieron un estudio de mercado estos güeyes. Así de sencillo, no lo hicieron. Porque no se dieron cuenta quién realmente era su sector de juegos y quién era su sector público al que ellos vendían. Si ellos hubieran... Yo creo... O sea, no estoy diciendo, vengan a México a checar quiénes compraron tu consola, sino incluso ahí mismo, en Estados Unidos. Te apuesto que su consola no era comprada por el hijo de Barack Obama, ¿no? O sea, era comprada por el hijo del vecino de la calle Fernbull, que son clase media. Y que viven en un trailer, güey. Ajá, exactamente, o que a lo mejor sí viven en casa, pero que tienen el mismo pedo, que aunque tengan 10 o 20 megas de internet, no como aquí que solo tenemos 2 jodidos megas, les puede pasar lo mismo. Un día no pueden tener internet simplemente por X o Y razón, porque el papá perdió el empleo, por lo que tú quieras. Y ya, güey, o que a lo mejor tienen el dinero necesario para ir viviendo poco a poco al nivel de Estados Unidos, que igual no, el niño no compra un juego cada semanas, lo compra cada... Simplemente es gente que no les gusta esa idea de sentirse controlados. Ajá. O sea, que tú puedas apagar esas opciones, que tú puedas decir, sabes que mi consola es independiente de otras cosas. Entonces, mucha gente no le gusta. Y se ponen paranoicos, güey. Todos nos podemos poner paranoicos. Yo entiendo que hay muchos juegos y muchas consolas y muchos dispositivos que ya hacen eso. Pero bueno, en este caso se tomó a mal de parte a Microsoft hacer ese tipo de cosas. Es que y las reacciones que han tenido, porque ahorita ya han dicho que no, que... Porque originalmente estaban pensando todo el mundo que ibas a estar conectado todo el día. Y dicen, no, nada más cada 24 horas. ¡Una vez cada 24 horas! Güey, sigue siendo lo mismo. Replantea tus políticas. Estás a tiempo. Tienes meses. Es software. No es como que por hardware estés diciéndole a la consola que necesita conectarse. No hay ninguna consola que por hardware le puedas pedir. Bueno, sí puedes intentarlo, pero es muy estúpido. Es por software. Si yo hubiera comprado mi Xbox One, ya ahorita ya estaría en pedos, güey. Que yo no estuve en casa ayer, güey. No se prende sola, güey. Bueno, pero... Ajá, y sobre todo si tú quieres ahorrar energía. Por eso. O sea, que tú dices, no, pero bueno, si tienes internet y llegas, aunque no lo hayas prendido en 2 días, pues la consola va a decir, espérame, voy a checar. Güey, cuando yo salgo 2 días o 3 días a mi casa, güey, yo apago los Switch, güey. Tengo todo ahí conectado. Aunque no hay nadie en casa, mi pinche medidor de luz está corriendo. Yo bajo mi Switch, güey. Sí, sobre todo ahorita que son épocas de lluvias, güey, por favor, que haya una descarga, cabrón, que haga mi computadora. No, yo sé. O sea, pero es algo muy normal. Simplemente, simplemente regresas y la pinche consola va a buscar primero conectarse. Porque va a tener ahí un pinche registro. No mames, no me he conectado en 3 días. Vamos a ver. Ya si no puede conectarse, porque ahí ya perdiste el empleo, ya no tienes internet, siempre te vas a decir, güey, no me he conectado en 3 días, no sé qué pedo. A la verga. Pero estás intentando el punto, jugar. Entonces. Exacto, pero el punto es ese, que te sigue obligando a estar pagando otros servicios. O sea, parece raro, pero este tipo de consolas funciona. Al parecer el Xbox One realmente va a funcionar en relación a qué tanto estés invirtiendo en otros servicios. O sea, la consola te está obligando a consumir una u otra cosa. Y no quiero sonar hippie ni nada. Y ya la verga, vamos a hablar del único pinche juego bueno que se presentó para el pinche No. Que es Killer Instinct. Discúlpame, pero tu precario entendimiento de un buen juego es estás bien es pendejo. Para empezar, el único por la que yo querría comprar un Xbox One es por Killer Instinct. No, mames, jamás. Really, bueno, vamos a hablar de Killer. Sí. su madre. No, que hablen de Killer Instinct, no me importa. Killer, igual, Killer Instinct está chido, pero yo también quiero hablar de otro juego que sí, a mí en particular sí me interesó. A ver, pero hablen, primero hablen ustedes, oh, sí, de Killer Instinct. Mira, a mí me gusta porque ya habían dicho desde hace tiempo que como Rare es compañía de Microsoft desde hoy en día. Y pero la licencia de Killer Instinct, ¿cómo era? Killer Instinct estaba... Era parte de Nintendo. Entonces... parece que les costó trabajo, pero lograron conseguir los derechos y mucha gente había querido ver una reconstrucción de Killer Instinct en el nuevo estilo de juegos. Lo bueno es que sí salió, va a ser gratis para Xbox One, pero solo te van a dar un personaje. Va a ser un free to play. Entonces, cada mono que quieras extra, es lo que dicen, es que a lo mejor no todo mundo juega con todos los monos, solo paga por los monos que tú quieras usar. Eso es una estupidez. En el fondo es una estupidez, porque aunque me lo den gratis y me dan nada más a Jago, digo, ¿para qué chingados quiero un juego con un mono? Por muy que solo juegue con un mono o dos, a lo mejor no quiero a Jago. No, aparte es una estupidez, bueno, desde mi punto de vista, porque tan sencillo como esto, te voy a poner un ejemplo. Street Fighter 4, versión chispitas, 2-3-2-3. Yo juego con Yuri, tú juegas con Hakan, la maldad juega con Dalshim, el Dr. Hill juega con Honda y Meme juega con Ken. Y ninguno de los demás jugamos con esos monos, ¿no? Bueno, a lo mejor con cuando quisiéramos sí echar retas, ajá, el pedo es que entonces, llegamos a la consola del Necro y nada más está pinche... Es ajá, y llegas a mi consola, está Yuri y Ryu y Sakura, es que son los que yo juego, ¿no? Y Kaimi. Es que ahí está el punto, que ya no, que ya nos, ya no que tenemos ya no, por qué jugar juntos, exacto, deberíamos jugar en línea. Eso ya no nos debería extrañar porque desde esta generación pasada del Xbox y el PlayStation 3, lo que te han estado a empujando es juega online. Eso de invitar a tus cuates a tu casa ya. Eso de interactuar con otros seres humanos. Ya se fue a la chingada desde que en el Play 3 no puedes ni compartir los archivos que antes llevabas tu memoria y eso no. Mierda de Play 3. Pues eso se fue a la mierda. Entonces estos güeyes dicen, puta, ¿quién va a ir a tu casa a jugar? O sea, todos van a tener su Xbox One, todos van a estar pagando su varo, todos van a tener su Gold Membership y cada quien va a comprar a sus monos. Si quieren jugar, van a conectarse online y tú vas a tener a tu puto mono, tú vas a tener a tu puto mono y tú vas a tener a tu puto mono. No hay problema. Ah, es que ya estamos en un... Para ellos es utópico. Estamos en un mundo, güey, donde ya no puede haber el amigo chingón que tiene dinero y que te invita a jugar a su casa. O sea, como era antes. Todos que decías, somos amigos chingones. Ajá, porque antes era clásico el amigo que tú dices, yo no tengo para una consola, pero mi amigo el vecino de a dos cuadras sí tiene una consola e invita a todos los viernes a jugar a todos para que todos nos divirtamos. Ya no puede, ya no existe eso. Ya o todos tenemos consola o ya no o nadie okay, tiene mira, consola. Ok, mira, digamos que... O sea, es un mundo distinto, vamos. Digamos que funciona... Vamos a hablar del pinche juego. No, bueno, digamos que funciona como estos güeyes quieren, ¿no? Ya todos juegan desde su casa en internet y nadie pela a nadie y ya nadie se reproduce y se muere el mundo, ok. Compra los monos que te gusten. Ok. Yo en lo particular nunca jugué Killer Instinct, siempre me cagó el juego. Le voy a dar una oportunidad a este. Perfecto. ¿Qué mono me agrada y con qué mono siento que voy a jugar bien? Ah, pues no sé, no los conozco. ¿Cuál compro? Pues no sé, es que no los conozco. ¿Cómo voy a comprar el mono con el que me acomodo, entre comillas? Porque también aquí si no los pinches conozco. O sea, yo cuando estoy jugando... Pero es que el juego se da a notar inmediatamente que no es tanto para la gente que no lo conoce. Por algo es descarga. No, por eso, o sea, pero... te lo diría, bueno, si es disco y si gastaste 600 pesos, 300 pesos por ahí, pero si es una descarga gratis, es bueno. Pero eso no es una excusa, porque... Es un free to play. Güey, ¿cuánto cuesta cada mono, güey? Porque en esos pinches jueguitos... $3 van a costar. ¿Y cuántos monos el son? El detalle, ¿sabes por qué lo ponen así? Porque quieren que el juego salga el día del estreno y no van a tener todos los monos, ¿sí? O 20 monos el día del estreno. Lo están empezando a armar. No, está bien. Yo nomás me refiero a que también es estúpido decir eso en el aspecto de... Güey, pues es que yo cuando voy a jugar un nuevo juego de peleas o un juego que ya jugué pero que es la nueva versión, de nuevo el Street Fighter, pues no te voy a decir con qué mono se juega o qué con mono no. Bueno, pero de nuevo, vamos a dejar el pinche hate porque todo lo que hablamos del Xbox es de puro hate. Es que son una mierda. Independientemente de que sea muy controvertible los elementos que rodean al juego, también hay que tomar en cuenta. Este pinche juego lo han estado esperando los fans desde hace 17 años. Sí, claro. Killer Instinct tuvo mucho impacto en su momento, pero tampoco tuvo tanta trascendencia como para que las secuelas se aseguraran y llegaran rápido. O sea, si Microsoft lo está sacando es porque es lo único que quizás les llegó a su oscuro corazoncito de los fans de... No mames, ya saquen otro Killer Instinct, o sea, sí lo estamos pidiendo. Pero se ve que le tienen muy poca fe al proyecto porque, de nuevo, es un juego de descarga gratuita. O sea, no lo van a vender ni en discos ni le van a hacer mucha publicidad. ese juego es básicamente un demo del Xbox One. Sí, para que entonces, tengas algo el primer día. Exacto, entonces no lo están tratando ni siquiera con la seriedad de un producto prioritario. Es de, queríamos hacer un juego curiosito, así que viniera con tu consola. No mames, pues esta franquicia por ahí la andan pidiendo ya. Ajá, claro. Tuvo su fama la franquicia. Exacto, ¿no? Su madre, es como cuando querían revivir el juego, ¿no? O sea, yo lo veo y se ve decente. Yo he leído reseñas en Event Hubs que están también vueltos locos. Ajá. Y hay muchos reviews de este güey Maximilian, que es un cabrón que creo que trabaja en Capcom y les hace así chequeos de los juegos. El güey está maravillado, dicen que como juego de peleas es muy muy bueno, que sí está bastante interesante. Pues igual y sí, digo, yo en lo particular no soy fan de ese juego. ¿Y qué juego te gusta a ti entonces? ¿Y en lo cuál querías jugar tú de Xbox One? El Dead Rising, güey. Va a salir para PC, güey. No, va a salir para PC y probablemente también salga para Play 4. Pero lo presentaron en la conferencia de Xbox. Yo cuando lo vi dije, no mames, para de mamar. Para empezar, los Dead Rising son juegos que a mí sí me gustan. No he jugado así como todos, ni no sé, claro, súper acabado. Pero he jugado el 1, me entretuvo, me gustó, está chingón. Sí. Este se ve con un gráfico obviamente más vergas. Que le metieron como el motor un poco, yo siento, como de Resident Evil, porque igual es de Capcom. Y la interacción es mucho mayor. En lo particular tiene como incluso... más valor que el Resident Evil en el aspecto de mi mono brinca coches, mi mono se sube a la azotea, mi mono se trepa al pinche árbol, cosa que... El juego es irreverente y divertido. ¿No? Cosa que sabes que pues el pinche Leon y el Chris no hacen porque son huevones, ¿no? Y son superagentes que no saben brincar una caja, ¿no? Sí. Entonces, a veces es castrante eso en Resident Evil. La puerta está bloqueada. Oh, ¿qué hacemos? Hay que dar toda la vuelta. ¡No mames, rómpela! Y como dices, es irreverente. Aquí no es... ¡Oh, tres zombies! ¿Qué voy a hacer aquí? ¡Ah! 300 zombies. Ahorita me los agarro a chingadazos con una podadora. Una podadora de pasto. Ajá, y dices, no hay qué pedo, chingón, ¿no? Le pones unas sierras eléctricas enfrente y para de mamar. Ajá, y se ve mucho mejor. Ya tiene... esto de autos para subirte al estilo Grand Theft Auto si tú quieres, un chingo mil cosas que puedes todas juntar, o sea, puedes encontrarte, ahí te dicen, te puedes encontrar mil cosas y todas las puedes unir, no hay pedo, o sea, te encuentras el bat y te encuentras el alambre de púas, lo unes, ok, pero no encuentras el alambre de púas, lo que encontraste fue el oso de peluche y también lo puedes unir y a lo mejor no te sirve de nada, pero se ve cagado. Y puedes unir el osito de peluche con el alambre de púas. Ajá, exactamente, eso te dicen. Cualquier ítem que encuentres lo puedes unir con el otro. Y dije, ¡ah, qué chingón! ¡Nos vale madre! Ajá, dices, ¡qué chingón! Puedes hacer tu propia variedad de armas idiotas y ver cuál funciona y cuál te funciona mejor a ti. Ok, a mí me gustó. Igual, pues, para mí es el juego win de esa conferencia, ¿no? Sí, obviamente también. Pero de nuevo, es Capcom, es juez, les encanta prostituir su trabajo. Entonces, sí. A huevo, va a ser multiplataformas. De nuevo, los güeyes de Xbox también llevaron a Hideo Kojima a su conferencia. Sí, pues, la presentación fue Phantom Pain. Pero Phantom Pain ni siquiera es exclusivo. No, es para nada. Es que no tenemos nada mejor. Ajá. Creo que nadie tiene nada, porque te puedes pensar fuera de Nintendo. Que PlayStation lo tiene que todo. No, PlayStation también presentó juegos que no eran... Ajá, que los únicos que saben que sí pueden mostrar juegos... El puto Mario. Son Nintendo. Pero después a pensar, siento que esta generación como que de verdad en el fondo Sony y Microsoft sentían que no debían ya aún sacar sus consolas. Estaban bien pinches cómodos y Nintendo los sacó de su comodidad y tuvieron que sacar las consolas a última hora. Mm. Y por ende no hubo kits de desarrollo, porque a mí me sorprende que el Gran Turismo 5, que es el vende consolas de en general de todas las consolas, sale aún en PlayStation 3 y en Xbox 360. Gran Turismo 6. ¿Dijiste Gran Turismo en 360? Grand Theft Auto. Dijiste Gran Turismo. Dijiste Gran Turismo, güey. Bueno, yo dije... Grand Theft Auto 5. Ajá. Sale, sí, claro, en Xbox 360 y en Play 3. Claro. Y Gran Turismo 6, que supone que es una empresa que conoce y que es second party de Sony, su Gran Turismo 6 para Play 4 es como un parche del de PlayStation 3. O sea, una extensión nunca del habían hecho un juego de Gran Turismo que saliera para dos generaciones de consolas. ¿Por qué? Que no estaban bien avisados de que si la pinche consola. Güey, ¿qué hacen los de Polyphonic aparte de los putos Gran Turismo? Nada de eso, nada. Con eso tienen. Y están mil años haciéndolos así de puta madre. Bueno, es increíble el motor de física sorprendente lo que hacen. Y los sonidos todos son reales. Mucho, mucho trabajo hacerlos. Pinche chamba, güey. Vamos a grabar sonidos de carros. Por cierto, otra cosa que hizo Xbox ya después de todas las cosas que dijo y la chingada y como medio para disculparse o ganarse de nuevo a sus. Dijo perdón. Compradores. No. Dijo, bueno, vamos a hacer lo que luego hace PlayStation ya desde hace rato con el Plus. vamos a regalar juegos, ¿no? O sea, ya no solo va a ser tu conexión Gold y para derecho a jugar, sino tu colección Gold te va a dar derecho a juegos gratis, ¿no? Y para que vean que sí somos honestos y chidos y aún los queremos, ajá. Durante estos meses de aquí a que salga el Xbox One, todos los que tengan Xbox Gold en el 360, les vamos a regalar dos juegos cada mes, ¿no? Y ahorita ya puedes bajar dos juegos gratis. Si tienes Gold en el Xbox. En el 360. La verdad no me acuerdo cuáles son los juegos de ahorita. Mi hermano los estaba bajando. Fable 3, si mal no recuerdo. Ajá, Fable 3 es uno de ellos. Los puedes bajar gratis. Ajá, entonces dices, bueno, ok. Vale, ok, está chido que por fin después de 1000 años y cuando tu consola ya se está muriendo me regales unos juegos. Vale, de todas maneras no voy a comprar tu consola cuando salga. Y aunque la fuera a comprar, que dijera, oh, sí, me interesó mucho el Xbox, bueno, lo voy a comprar luego que salga, porque soy pinche jodido pobre y me voy a esperar mínimo entonces, un año. ¿Entonces no vas a conseguir tu Xbox con controles que digan First Day? No. De la edición del primer día de Day One. Que también te dan un logro, O Day One, ¿no? Ajá, te dan el logro del Day One, güey. Sí. Uy. Pero bueno, no, ok. Qué gran logro, güey. Ese sería como un Freedom... Por Pender. Aquí metido, ajá. Entonces, pues, bueno, pueden, los que tengan Gol ahorita pueden descargar los juegos. Y después cada mes. De todo eso ya dieron. Pero ahora ya vamos a lo fucking bueno. Sí, ya echamos mucha mierda. Vamos, a ver, Sony. PlayStation 4, motherfuckers. Solo advierto que vamos a echar mierda de Sony porque también Sony lo único que hizo fue no poner sus noticias sucias en la conferencia principal. Las dejó en las letras chiquitas. Bueno, a ver, habrá que ver. Sí, porque claro. Yo estoy tan feliz que yo ni sé cuáles son las noticias sucias. Oye, güey, y me valen madre. Exacto, o sea, básicamente. No, sí hay que saberlas. Básicamente no. en mayo, Sony dijo: no mames, iba a haber PlayStation 4. Y no te mostraron la consola y te mostraron unos videos que iba a haber un nuevo Infamous, que iba a haber unas cuantas madres. Que nueva se veía física, muy bonita. Nuevo indie así developer guide. Así de, no mames, nuestra consola es una pistola. Pero no te la vamos a mostrar, ¿por qué? No sé. Y te mostraron el nuevo control que tenía pantalla táctil y un misterioso botón de share. Y decías, ¿qué pedo? Ya ahorita ya te mostraron la consola. Bueno, en ese momento dijiste, ajá, yo la neta, cuando lo presentaron. Febrero 20, ¿no? Fue el 20 de febrero. Yo dije, perdón, sí, cierto, ya me acuerdo que sí, cierto, fue el 20 de febrero. Ajá. Y yo dije, o sea, no vi nada que me asombrara. Dije, pues sí, es la consola más ponchada. Se vio el video de Final Fantasy nuevo. Estaban mostrando. No, es que Square no mostró un final nuevo, sino que mostró un demo técnico muy mamón. Que ya parece película 3D. Es clásico de Square, ¿eh? A ver, ahora sí, pero como yo soy super fanboy y no he echado mucha mierda. Bueno, entonces dices, bueno, va. Ahorita ya te mostraron la consola, que tampoco es la gran cosa en el diseño. O sea, básicamente, pues es igual un. Es como un paralelepípedo, así. A mí me gusta que parece que tiene una crucecita y se parece a los Souhards de la saga de Xenosaga y Xenogears. Entonces digo, está como cotorrita, pero hasta ahí. Fuera de eso, pues sí, típico, ¿no? Bueno, tiene un Blu-ray que corre más rápido, tiene su disco duro, es una pendeja pistola la pinche máquina. Y tiene ya cambiaron la arquitectura, que es lo que aprendieron del PlayStation 3. Que no pueden inventarse una arquitectura y sacársela de los huevos, güey, y esperar que todos los programadores hagan... ¿Por qué? Porque no le pudieron sacar el jugo al PlayStation 3 porque todo el mundo prefirió agarrar un Unreal que hiciera parches de juegos de Xbox 360 y no sacarle el jugo a la verdadera consola. Entonces dijeron, no, vamos a meternos ya bien a una arquitectura que todos conozcan para que si nuestra consola es una parte madres, que pueda demostrar que es una parte madres, bueno, sin fregar a los desarrolladores. Bueno, yo en esos aspectos técnicos y hate, lo que tú quieras, pues la neta me vale madre y yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de los pinches juegos que me hicieron cambiar completamente de vista y decir, perdóname Play por haber dudado de ti, sí te quiero el día del lanzamiento. Nunca te dejé de amar. Bueno, posiblemente, porque creo que los juegos que yo quiero no van a salir el día del lanzamiento. Pero, por ejemplo, estaba el tan prolongado rumor de este juego que se presentó en 2006, cuando Square también estaba lleno de avaricia y dijo, no mames, Final Fantasy XIII no va a ser solo una secuela, sino que va a ser una nueva franquicia dentro de la franquicia. Y no les pegó. Ajá, y crearon esta pendejada que se llamaba el Fabula Nova Crystallis, que era Final Fantasy XIII, Final Fantasy Agito XIII y Final Fantasy Versus XIII. Como sabemos, el Final 13 fue una caca. Caca. El Final Fantasy 13 2 dicen que estuvo más acá, pero ya se perdió mucha credibilidad. El Final Fantasy Agito era un juego de celulares que lo pasaron luego a PSP. No sé si llegó a América, que se llamaba Final Fantasy Type Zero. Según yo, no. Y ya, sí, creo no llegó. Pues se vende aquí. Y así de... X. Y el Final Fantasy Versus 13, que a mí se me hacía muy interesante porque lo estaba dirigiendo Tetsuya Nomura, que es el director de los Kingdom Hearts. Y básicamente él te decía, ah, bueno, es que este no va a ser un RPG tradicional, sino que va a ser un action RPG como Kingdom Hearts, que es de tu mueves a tu monos, como un hack slash, pero también tienes menús para magias y pendejadas. O sea, va a ser un juego mucho más dinámico. Uh-huh. Y visualmente a mí se me hacía súper interesante porque seguía más la línea del diseño que se dejó en Final Fantasy 7 y 8, que era este mundo como de veras medio realista, industrial, pero también con elementos mágicos sutiles. Uh-huh. Que no es lo que manejaron después en Final 10 o en el 13, que era más como pinche mundo fantasioso fumado. Ajá. A mí en lo personal no me gusta. Entonces de pronto el Versus 3 era de, para de mamar, qué bueno se ve. De Final Fantasy Inspired in Reality. Ajá, exactamente. Y decía, se ve muy bien. Y estuvo muchos años en el limbo el juego de, no mames, lo van a sacar, no lo van a sacar, qué pedo. Y ya andaban los rumores, es que lo cancelaron, es que no sé qué. Y afortunadamente los rumores son ciertos. Entonces básicamente presentaron el juego, nuevo demo técnico en PlayStation 4. Se ve súper pateabolas. Y ya te dicen, está bien, ya no va a ser Final Fantasy Versus 13, esto es Final Fantasy 15. Amén. A huevo. Y decías, Paradigm Emerge es super fucking increíble. Ustedes no lo saben, pero toda la saga está llorando, güey. No. No mames, fabuloso. No, wey, es que chingón, la verdad, si nadie me defender, yo dejé de jugar Final Fantasy en el 9. Sí, pero a mí la verdad este me hizo recuperar toda la fe en Final. Ese es el punto de lo que está diciendo. Toda la explicación que dio la maldad es eso, o sea, que él fue... recuperó el deseo de jugar Final Fantasy. Sí, exactamente. Y vale la pena, bueno, qué bueno. Se ve precioso. Qué bueno, yo la verdad perdí mi deseo después del 13 y el trailer, aunque se ve chido. Yo desde el 9, pero me gustó, me llamaba la atención el 12, pero nunca lo compré. Es que a mí en lo particular sí me gustó el 10, el 11 no me gustan los momor de super. No, por eso tampoco jugamos el 14, ¿no? Y el 13 estaba muy chido. El 14 me dio. No, el 13, el 13 chido, perdón, el 12. Estaba muy chido. El 13 fue una caca con K grande. Es que creo que también hay algo ahí que me interesa. Que por ejemplo, el Final Fantasy 10 fue de hecho el último de un sistema. Si a eso sí. Vamos. No. Sí. Fue de Play 2. No, pero me refiero a no el último de un sistema de la consola, sino al último de un sistema en cuanto a la estructura del juego. Sí. ¿De los turnos? De que creabas, de que usabas a tus monitos. Tú manejabas todos tus monitos y tenías turno. Luego en el 11. Fue online. No, bueno, salió luego el 12. Salió el 10-2. 10-2, pero que era similar, son al 10. Ajá. Pero bueno. Luego cuando salió el 12, cambiaron la estructura porque fue el primero en el que se fue el Hironobu Sakaguchi, el creador de la serie. Uh-huh. Se fue a chingar a su madre. Entonces lo cambiaron y por ejemplo tú ya nada más usabas un mono y los otros como que le metieron más una onda de estrategia que de roleplaying. Sí. Entonces aunque haya sido vanagloriado, pues tampoco era de todo lo mismo, ¿no? Ajá. El 13 también fue un pedo raro. No, bueno, sí, y luego el 14 de nuevo es el Morg. Entonces yo veo el 15 con este sistema que a mí me parece que en el Kingdom Hearts los que hemos jugado como poseídos, los al menos los dos de consola choncha, es un sistema maravilloso. Está súper cabrón, es muy completo y es muy interesante. Entonces a mí se me antoja como que este podría ser un buen paso para la serie, así como lo que pasó con el Resident 4, ¿no? Que le dieron un giro interesante al gameplay y fue completamente aclamado. Uh-huh. Lo único malo es que pues, seguro quizás después el Final Fantasy 16, 17 va a seguir con eso y pues, se va a gastar la idea, pero yo siento que ahorita está muy buen tiempo y va a ser algo y emociona, muy interesante. Entonces yo digo, puta, ya se las compré, les compré la consola, maldita sea. Y luego te dicen, ah, por cierto, sale está, Kingdom Hearts está 3. Super en development, pero ya está Kingdom Hearts 3. Te muestran un video que nada más dice, in development, y tú, ¡uy, güey, me deshidraté! Sí, ¿verdad? Pues es que lo que no me gustó de ese video, digo, me vine en seco cuando dijeron Kingdom Hearts 3, dije, ¡a huevo! Me vine en seco y tuve que ir al baño en la oficina para que no se notara que mis pantalones estaban manchados, pero... El chiste es que acción rampante. Lo que no me gustó es que no se ve detallado al nivel gráfico de un Porque son caricaturas. Tetsuya Nomura dijo, ¿sabes qué? No debimos presentar el Kingdom Hearts 3 porque está en tan desarrollo, güey. Como que lo empezamos que la semana pasada. Ajá, o sea, literalmente casi nada más nos dio tiempo de diseñar el logo y hacer un videito de cómo queremos que se vea, o sea, no hay, podría decir casi no hay ni una pinche línea de sí, código. Sí, exactamente. Programada. Entonces, yo ahí tiene razón, o sea, no debían presentarlo tan pronto a lo mejor. Qué bueno que ya nos dijeron que se iba a ver uno, qué chingón. Pero al menos se veía, saltó toda una generación. Ajá, pero se veía como el de Play. A mí en dos. General me gustó mucho Kingdom Hearts 1, pero en el 2 siento que le metieron tanta basura que hubo cosas que ya nunca usé en el juego, o sea, bueno, que no usé ni un summon, no, ni claro. Algunos poderes. Acabé el juego sin usar nada de esas mamadas. Sí, o sea, el juego se volvió pero como... el juego era presente. Se volvió medio button smashing en algunas cuestiones. Pero si no lo ponías en hard, ahí es donde estaba el truco. Porque si lo ponías en hard, pues era smashear los botones más rápido y ya. Pero si lo jugabas en normal, era donde el juego valía la pena. Porque tenías que acabar el fucking Jiminy Journal. Y para tener el Jiminy Journal, para cuando lo acabaras, ver la película que te linkeaba los siguientes juegos... sí necesitabas pasarte todas las putas side quests. Y en las side quests sí ocupabas todas las mamadas que le pusieron al juego. Necesitabas hacer todos los humos, necesitabas hacer todos los combos, necesitabas matar a todos los jefes opcionales, pasar todos los retos. Y ahí es cuando el juego brillaba y te dabas cuenta que era una super mega mamada, una obra de arte, el Kingdom Hearts 2. Quiero jugar en difícil. También el hermano de la Logan lo jugó en difícil y pues yo ya vi a esa madre, yo pero nunca me aventé la Copa Ares. Yo lo jugué en normal, pero me brinqué todo eso. No maté a fucking Sephiroth. No, yo sí hice todo eso. Yo sí maté a los jefes opcionales, eso siempre lo hago. No mames, pero era la mamada. Pero estoy de acuerdo que no recuerdo haber juntado otra vez Jimmy Journal. Pero Jimmy Journal, que te cagabas de divertido. Ajá, pero bueno. Yo tengo 80 horas de juego en esa mierda. Pero bueno, a ver, a mí... En cuanto a esas cosas, ¿qué dijo Sony? Nuestra consola vale $100 menos que el Xbox One. ¡A huevo! Putazo. Primer putazo. ¿Qué fue? No fue que lo planearan ni que tuvieran una super estrategia, solamente que vieron el precio de la conferencia anterior y dijeron, vamos a rebajarle $100. O sea, si Xbox hubiera dicho, la nuestra cuesta $899, hubieran dicho, la nuestra vale $799. No, es bueno. Lo único que hicieron. Y nos beneficia y a segundo, todos nosotros. Y segundo, dijeron, nosotros no vamos a meter nada de DRM por nuestra cuenta a los juegos First Party. Y segundo, nuestro... Ay, ¿cuál otro iban a manejar? Estaba el control, estaba eso. El MOP. El Move es retrocompatible. Que no es... Ninguna consola de estas es retrocompatible. El Move. Las cosas de... Sí. Del Move, no sé. El detalle es que todo el mundo se puso así bien feliz, ¿no? Nuestros juegos. Ay, que puedes prestar los juegos. No estamos manteniendo... El video trolling fue la onda. Sí, está poca madre. El video trolling fue la onda y lo grabaron en 5 minutos. Ni siquiera tenían planeado. Ese video lo grabaron directamente en el 3. Sí. En las oficinas. Sí. En las oficinas. ¿Qué fue lo que quisieron decir? Nosotros estamos afuera de lo que hace Xbox. Ahora, ¿qué es lo que no nos dijeron con... Y está en letras chiquitas. Que vas a pagar ahora para jugar en línea. Primero, sí, tienes razón. Que ellos dijeron, sí, nosotros pudimos mantener un sistema en línea de juego sin cobrarte, pero es muy caro. Y sabes que si nos pagas por jugar en línea, es más efectivo. Entonces, primero, el juego en línea solamente va a ser ya con el PlayStation Plus. Sí. Ya no va a existir. Ya no vas a jugar ni un solo juego en línea si no tienes PlayStation Plus. No me molesta, no me gusta jugar en línea. Segundo, sí, no hay DRM impuesto por PlayStation para sus juegos, pero deja libre que cualquier empresa de distribución sea capaz de imponer su propio DRM en sus juegos. Entonces, a ver, ¿qué? Exacto, pero al menos yo ahí tengo fe de que las compañías chonchas, de nuevo Ubisoft y Electronic Arts, ya dijeron, no mames, esto no sirve para nada. Entonces, si esos güeyes, que son los chonchos, que eran los que realmente les interesaban esas pendejadas, ya se dieron, uh-huh, pues ya nadie los va a poner. Exactamente. Y menos las compañías chiquitas, todo eso, y ya dijo, yo no los voy a poner. Todos, ya habría que ser muy pendejo para poner, yo te voy a poner el DRM. Y los pinches fans viéndolo así, taladrándole la mirada. Huevo. Explica qué es el DRM para los que no saben qué es el DRM. Simplemente que cada archivo digital que tengas de un juego tenga una licencia incluida y que no puedas copiarlo libremente entre dispositivos. Que es el chiste, que a lo mejor Electronic Arts puede exigir que tu juego, si esté, aunque estés en un PlayStation 4, tu juego esté conectado a la red de Electronic Arts, no de Sony, para checar que no lo estés pirateando. Que, o sea, ¿qué es lo que pasa? Xbox lo único que hizo fue centralizarlo, decir, yo lo hago directo como Xbox, sí, y claro. Sony, para esconderlo ante los demás, que seguro a lo mejor ya lo tenía hecho igual, solamente se cayó la boca y dijo, no los voy a dejar, pero las empresas son las que van a dejar. Así que, ahí si vas a satanizar a alguien, sataniza a EA, entonces, a Activision, a Ubisoft. Pero no está mal, o sea, ellos siguen bien parados, así de... Si hay pedos, no son míos, son de... Y prometieron que ellos como distribuidores no van a meter nada de eso. O sea, cualquier juego distribuido por Sony no va a tener ese pedo. O sea, no, Gran Turismo 6 no va a tener ese pedo y todo. Infamous lo que... tampoco. Infamous ni nada. Los God of War que vayan a sacar, alguna mamada. Que seguro va a haber, seguro otra precuela. Sí. No mames, antes de ser un pinche guerrero espartano, Kratos fue un bebé. Un bebé muy encabronado. El bebé de la guerra. Ahora, el DRM puede funcionar de dos maneras. Uno es de que no los puedas... Los minijuegos sexuales van a ser minijuegos de cagar pañales. Ok. Kratos y videojuegos sexuales, no, gracias. No, los minijuegos sexuales que hay siempre en los God of War. Ah. Ahora, como va a ser Kratos bebé, porque esos güeyes nomás se van para atrás, van a ser minijuegos de cagar pañales. Sí. Va a ser Baby of War. Tienes muy buenas ideas, no, maldad. Mames, ya sé, güey. No, y es viable. No, ya sé qué van a hacer, güey. Van a hacer otra precuela, pero vas a usar a fucking Zeus. chingándose a Cronos. Ya, güey. Fuck, yeah. Sí. Ahí está. Ok, win. No, espera. Yo quería decir algo de los DRMs. Los DRMs, aparte de funcionar como lo está funcionando Xbox, de que no solo lo puedes instalar una vez, también los DRMs pueden funcionar de que tu préstamo de juego solo sea a una limitada cantidad de personas. Muchas de las cosas que ahorita bajamos de internet, como películas o lo que sea, tienen un DRM, libros o lo que sea, de solamente 3 dispositivos, solamente 5 dispositivos. Entonces eso no podría no contradecir lo que está diciendo Sony, ¿vale? De que los puedo prestar, sí, se los puedo prestar, pero nada más a tu best friend, güey. No se los usa poder prestar a todo. Sino la necesidad de conectar la consola, o sea que ellos dicen, nosotros no vamos a tener un servicio centralizado que te exija tener la consola en internet. Eso dependerá de cada empresa, si tiene su servicio propio en el que va a estar checando. Electronic Arts lo ha tenido. Sí. Electronic Arts lo está intentando cerrar porque les ha ido de la chingada. Tan solo ve la salida de SimCity este año. Les fue de la verga. Y fue y lentísimo la única poder jugar esa mierda el día del lanzamiento. Y la única razón por la que les fue de la mierda fue porque ese sistema estuvo tan saturado, uh-huh, que se les cayó. Si nadie hubiera tenido ese problema, nadie se hubiera quejado, porque el SimCity era un buen juego. Y lo mandaron a la verga. Y se quedó marcado este año por esa pena. Bueno, pero lo que voy a nada más, pues, conclusión de eso, es que podrían meternos la vara con una cantidad limitada de préstamos. Es todo lo que... Bueno, si no ves, lo sé. No, si ves el video, como dicen, el del video de la troleada, si te dicen, juegos físicos, no hay pedo, los puedes vender, regalar, prestar, revender, lo que tú quieras, y si viene abajito, los derechos y capacidades de préstamo de contenido digital es otro pedo, y cada uno tiene sus propias reglas, y ahí viene, ¿no? Entonces, porque dices, también no es tan fácil. Ahorita es lo que hacemos, ¿no? Oye, tenemos las cuentas vinculadas en 3 aparatos. Entre los 3 juntamos varo y un juego de $30 nos vale 10. Y todos lo disfrutamos, ¿no? Nada más nadie borra sus usuarios. Pero nos han reducido eso, porque te acuerdas que antes PlayStation te dejaba 5 consolas. Y a mí ya me la, yo ya me la pelé. Algo estaba oyendo de que creo que ya te dan más dispositivos. También, por ejemplo, eso estaba bien. Creo que lo estaban diciendo los geekos, por ejemplo, que el Play también, ¿cuánto te deja? Creo 3 PSPs, ¿no? Algo así. No, ya 3 consolas. No. No, pero no, por ejemplo, le puedes vincular varios PSPs, ¿no? Y creo que iban a dobletear eso. A tu PlayStation solo le puedes poner un PS Vita. Ah, bueno, dijeron que en el Play 4 ya vas a poder ponerle, creo, 2. Ya puedes vincular 2 y puedes vincular 2 de las otras madres. O sea, creo que todo lo aumentaron un poquito. Hay que leer bien. Ahora sí que, como dice, las letras chiquitas acerca de todos estos pedos de qué vamos a poder vincular, qué vamos a poder prestar. Mira, yo siento que sí deberían de aumentar el número de PS Vitas para vincular al Play 4, porque supone que va a ser algo muy interactivo. Ajá, exactamente, un periférico. Eso dicen, pero eso también copian de directo del Wii U. O sea, lo que hicieron, sí, de un lado fue Sony dijo, yo tengo mi consola, bueno, yo voy a hacerlo de Wii U con mi consola. Y Microsoft dijo, yo ni eso tengo, güey. Voy a programar un pinche software y en la pinche tableta o teléfono que tengas, lo vuelvo a tu control tipo Wii U. Y una vez más, le copiaron eso a Nintendo. Que en el fondo nadie lo está usando. Yo tengo el Xbox Glass. Smart Glass. Jamás lo he usado. Bueno, no sé, pero otro día lo usé. Pero porque fue la primera vez que conecté mi Xbox al Ethernet. Dije, con mi control de mi iPhone y mi Xbox conectado al internet, voy a ver el Netflix como en ningún otro lugar. Y ahí fue cuando me chingué. Güey, tienes una fucking Smart TV. ¿Para qué necesitas tanta madre? Para hacerle porque la mamada. Está bien mal programado el Netflix del Smart TV. Realmente tienes una fucking PC que puedes conectar a la tele. ¿Por qué tanta madre? Porque gasta más pila. Esa mamada que... Bueno, pues disfruten las cosas buenas de la vida. Otro juego que me llama mucho la atención del Play 4 es... Y vamos a hablar de juegos, ya no tanto de la... Sí, juegos, no mames, juegos. Otro juego que me llama mucho la atención es el Transistor. What the fuck? Es de los creadores de Bastion. Bastion fue un juego indie. ¿Va a salir en Play 3? En Play 4, ¿no? Bastion es un juego de PC muy bonito, super indie, muy padre. Luego voy que pegó cuál. Que pegó así de, no mames, vendió un chingo, no mames, está chingón. Y sí, pudieron transformar los creadores de eso. Ahora lo van a vender, no sé si en PC también, pero está ahorita Transistor como... Transistor es PC como, y Play 4. Bueno, launchado así directamente Play 4. Lo que tú deseabas, que era tener tu Bastion en tu consola, porque hay muchos, como la maldad, que la PC la satanizan. Te voy a dejar jugar un juego estilo Bastion en tu consola. Fuck yeah. Y a los que jugamos Bastion como desposeídos... Güey, este juego se ve... No sé si vaya a costar $60, ojalá no. Ando tocando a alguien aquí abajo. Porque es parte de la parte de la magia que tienen los juegos indie, que son muy económicos y pueden ser de muchas horas y con un gran contenido sin ser superproducciones. ¿No sabes qué es lo único que estoy haciendo para esperar? Lo único que me hace esperar para jugar Bastion, porque yo lo tengo DRM. Pinche control, güey. Mi control, güey. Hey, Ya me dieron el shipping day. O sea, ya sé que para agosto ya tengo mi control y ya voy a jugar Bastion. ¿Sabes qué se me hace muy cotorro de Bastion, güey? Que he querido... El juego ha estado oscilando desde los $15 hasta los $2 en Steam. O sea, eso es normal. Que me duele... El soundtrack sigue en $10, güey. Yo lo tengo DRM free. ¡Pásamelo, güey! A huevo. ¿Qué está muy bueno el soundtrack? Es hermoso. Bonito. Está bien, hermoso. Está bien, está muy bonito. Es con lo que te jalaron el juego, pero dices, ah, bueno, voy a oír un buen intro y uno bueno. Yo lo compré todo el juego en el está chingón. En el Indie Humble Bundle 6. Me lo dieron junto a Limbo, Psychonauts. ¿Y también te dieron Limbo? Oye, ¿puedo Limbo? Jugar Psychonauts con tu pendejada? Sí, luego ahorita lo bajamos. De hecho, yo quiero jugar Psychonauts. Todos son de RM3. Sword and Sorcery. Me dieron Super Meat Boy. Y me dieron Braid. ¿Y sabes cuánto pagué por ellos? $2. 5, porque me vi decente. Porque yeah. Para que me dieran Bastion necesitaba pagar más del más promedio. Del no, ese y todos Humble... con su soundtrack. Bueno, ese Humble Bundle funciona nada más en PC, que aquí no vamos a sentir nada de eso. En Steam. En PC, güey. En PC. No, porque es... la mía es Mac. No, Mac. Bueno, ok. Vamos bueno, el Super a ver, yo voy con otro, otro juego. Yo voy. ¿Qué otro juego? Venga. Vi el trailer, porque tampoco vi... creo que ni había footage del juego en sí. Creo que es multiconsola, pero yo vi el tráiler que decía Play 4, que es este jueguito de carros que se llama The Crew. Ajá. El tráiler está bueno, porque básicamente, pues así, 3D super mamón. Se ve cómo van corriendo así como que unos pinches rines, y se les van pegando las llantas, y se les pega todo. El carro se arma solo, literalmente. Y de pronto es un jueguito de... Lo vi, es básicamente como Rápido y Furioso, ¿no? O sea, juegas online con tus cuatecitos, cada quien con su carrito, y lo que haces es robar carros acorazados... Hacer pinches robos, o sea, cosas por el estilo. Pero el trailer era como muy efectivo, ¿no? Entonces dije, ah, mira, está bastante, bastante cotorrón. Pero de nuevo, se ve que tiene mucho peso del juego en línea, ¿no? Porque hasta se hace un zoom out, así, que se vuelve así como pinche vista satelital. Y se ve que cada carrito, pues, le está flotando su avatarcito, ¿no? Fulanito va en este carro, fulanito va en este, ¿no? Y creo que el slogan es eso de Don't Play Alone, o algo así. Dije, ah, está simpático el trailer, me gustó. The Crew. Yo sí vi uno que me llamó la atención, más que nada, no es como que realmente me guste, pero es más que nada por gusto propio, que Lego sacó su título ya de Marvel Super Heroes, de Lego Marvel Super Heroes, o sea, en vez de sacar solo un Lego Batman, que digo, un Lego Spider-Man, un Lego Wolverine o algo, sacaron toda una franquicia de un juego bastante larguito de yo supongo que va a llegar Galactus. Yo quiero Lego DC contra Marvel. Entonces, a mí me llamó la atención que sacaron ya al final el trailer. También sacaron el trailer ya con gameplay para, o algo por el estilo del Batman Arkham Origins. Así. Que ya, digo, se ve bien. Se nota que lo que pasa es que no le movieron al engine. O sea, sino que dijeron, no lo vamos a romper. Y nada más están haciendo assets y una nueva historia. Sí, claro. Entonces, que la neta se antoja bastante cutre. Se antoja decente. Porque a lo mejor es ese aspecto de Batman que no a todos les gusta. Porque casi todo el mundo cuando habla de Batman, hablas de cuando está peleando con los villanos locos. Los que normalmente son como los freaks de Gotham City. Y este juego se da más en la época del Batman que pelea contra mafiosos. Por eso vemos Black Mask y vemos asesinos. Todos no, con el dedo el Guasón, digo, sale todo a ser Joker, o sea. Pero en sus inicios, vamos. Sí, hacer. Claro, digo, a mí lo particular. Necesaria una precuela para que pueda seguir usando el Joker. Porque sí, ya claro. Se... No mames, si no sale el Joker no vale nada el juego. O sea, ahorita todos los demás monos están super X. O sea, Black Mask, fucking Deathstroke, que te lo quieren meter a huevo. Bueno, Deadshot. Deadshot, así de... Que es casi toda la gama de villanos principales de la serie de Arrow. Ajá. El único que sí me atrajo un poquito es que por ahí unas fotos que va a salir Anarchy. Ajá, Anarchy. Y Anarchy, pues era un personaje medio interesante. Bueno, a mí en lo particular... O que fucking nadie lo conoce. A diferencia de la maldad, a mí no me molesta que sean esos villanos. De hecho, si ya tuve un juego con el Joker y Bane y por ahí el Croc, y un juego donde me salieron ya más monos, el Dos Caras, el Bane de nuevo, el Joker de nuevo, Harley Quinn, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y hasta por ahí andaba Rael brincando en las azoteas. No me molesta que en este juego ahora haya otros personajes diferentes, en lo particular. Pues mientras la historia esté tan bien estructurada como estuvo en los otros dos juegos, yo no le veo mucho problema. Habrá que ver. Ese es el detalle, que como ni son el mismo equipo creativo ni el mismo equipo de desarrollo, toda la gente lo único que dicen, lo único que tienen es que Rocksteady les dio el motor modificado de Unreal que tenían para Arkham City. Se los dio y ellos, o sea, yo lo que veo es que están haciendo assets y están escribiendo una historia y ya no siento que vayan a corregir mucho el modo de juego. Por eso, con que pero... esté bien, o sea, no estoy diciendo que vaya a estar chingona, es que también o sea, estaríamos... solo espero que... Ahí siendo idealista estamos fomentando pues, que la serie de juegos se quede estancada, pero también se sabe que Rocksteady está la razón por la que les dejaron estos güeyes hacer una precuela es porque Rocksteady sí está trabajando en una, pues, en una secuela bien hecha, con verdaderos nuevos cambios, que a lo mejor va a venir en otro año o otro año y medio. Y para que no se enfríe la franquicia, pues dijeron, vamos a dejar a esta bola de pendejitos algo pues ya con guías, ¿no? O sea, como aquí metes el villano, aquí metes nodo de historia, aquí metes... Y Arkham Origins va a ser eso, o sea, no va a ser un juego... espectacular, va pero... va a ser un juego llamativo, pero va a ser como un Halo 4. Igual y por lo mismo que tú estás diciendo ahorita, es que metieron esos personajes. O sea, si ellos van a hacer una secuela... pues igual te dice, ¿sabes qué? Es que no puedo dejar que metas a Mr. Freeze porque yo voy a ocupar a Mr. Freeze, ¿no? Entonces usa esta gama de personajes de Batman que yo no voy a usar. A mí me molesta, me gusta a mí la época. O sea, yo lo que digo es que a mucha gente le llaman más la atención los villanos locos. Para mí los villanos de mafia de Batman normalmente se representan con sus orígenes. Para mí, de los mejores capítulos de la serie animada de Batman que vimos en los 90s eran de los capítulos donde Batman hacía de detective y se enfrentaba a mafiosos. Sí. A mí me gustaban esos capítulos. O sea, cada quien tiene su lado. Entonces yo lo que digo es eso, que a mucha gente pues le saca de onda. Que es un juego en el que va a durar teóricamente en el mundo de Batman, va a ser un día entero, en el cual Black Mask, por una necesidad que tiene de hacer un plan maligno, de chingar a la gente, decide mandar llamar a todos los asesinos de alto rango del universo DC y decirle, ¿sabes qué? El que se chingue a Batman le doy... mucha lana. Puta, güey, el One Piece se queda corto, ¿no? Sí, claro. Entonces, haciendo referencias a otras cosas. Te doy un chingo de varo. Así, te doy varo, pero que ni lo podrías calcular, cabrón. ¿Has visto a Rico McPato? Sería pobre frente a ti. Ajá, ¿no? O si sea, te chingas si al te Batman. Si te chingas al Batman. Entonces, sí. Y el Rico McPato, nadie es más rico que yo. Llega a pinche Ciudad Gótica acá con una fusca. ¡Ah, oh, no mames! ¿Qué? ¡Lo mató un pato! Rico McPato. Rico McPato. Bueno, a ver, les va. ¿Qué otro juego? Otro juego. No me llama la atención. No es. Wow, quiero jugar a ese juego. De hecho, más bien voy a hablar del. No, por chingarlo. Ya. El de Lightning Returns, güey. ¡Ah, no mames! ¿Cuál es Lightning Returns? Es Final Fantasy XIII. Ajá, 13-3. Ay, me lleva la chingada. También viste que van a sacar un remake HD de Final Fantasy X con X-2. Sí, sí, sí. Sí, igual, para Vita, güey. Yo sé. Most Buy. Mira, me gusta más el Final Fantasy X, el 10-2 y la neta, si es malo. Sí, el 10-2 no. Y si no han jugado el Final Fantasy X y tienen Vita, pues está chido. Si no, la neta, pues X. En mi caso es X porque ya lo jugué y lo acabé y me gasté 90 horas de mi vida jugando eso. X 90 horas, güey, no mames. No, X. Qué mediocre fue. No, me refiero a X en el aspecto de no volvería a gastar 90 horas de mi vida jugando eso. Ya lo hice, me gustó, me encanta el Final Fantasy X, pero no lo voy a volver a hacer. Güey, ¿cuántas veces has jugado el 6, el 3, el de Terra? Yo solo he jugado una vez casi todos los Final, excepto el 7, que lo jugué 3 veces. Yo el de Terra lo jugué 2 veces. Yo también jugué un chingo. El 5 lo jugué una vez porque era prestado. El 1, el 2, bueno. El 3 no los he jugado. El 7 lo acabé... ¿Cuántas crees? A lo que entre ayudas a otras personas, porque el 7 lo acabé 10 veces. A lo que voy, en la mesa hemos jugado un chingo nuestros juegos favoritos de Final Fantasy. Y que ahorita lo pueda yo jugar en mi Vita, que es una consola que voy a traer otro rato más. Sí, claro. Para mí es bueno. Ok, bueno, perfecto. El Final Fantasy XIII, ya nomás lo único que quiero mostrar ahí es como que ya un estiramiento de historia a lo pendejo. Porque ya te muestran en el tráiler que como que se volvió mala la cera, ¿no? Que es su pinche hermana de la Lightning. Y te hace como de, bueno, ya no saben ni qué inventar. El traje de Lightning, la neta, se ve súper feo y culero. La neta, no entiendo por qué. No entiendo. O sea, no, exacto. Si las críticas nunca fueron tan buenas, ¿cómo es que esta pinche subsaga ha tenido tres tantos pinches subcapítulos, ¿no? Y la neta, tampoco salen barato. Toda la gente fondo, ha de ser porque es más barato agarrar los assets que ya tienes del 13, pero hasta que sí intentar los, hacer, ¿no? Algo que se siguiera a los viejos. Pero hasta eso sí los cambian, o sea, sí, sí hay como que cierta evolución. Creo que la gente es tan malo, dices, no mames, igual el siguiente, que es de lo mismo, va a salir un poco mejor. Es chin, no lo fue. Igual es que, el que sigue va a ser que, mejor. Es que está raro, porque de veras dirías, es el primer final que llega a la tercera parte, ¿no? En ese sentido. Sí, claro. Bueno, sí, siete, porque nada más siete. El 10, 2 tuvo su pendejada. Bueno, pero el 7. El 5 tuvo segunda parte, pero fue para celulares. O sea, no cuenta como que casi. Así de. El 7 sí tuvo sus. El 7, bueno, el 7. Precuelitas. Tienes, ¿no? Razón. El 7 sí tuvo mucho, un chingo. Especialmente precuelas tuvo a madres y dos secuelas. Que tuvo la película de Advent Children y luego el juego, que creo que se acaba la historia, que es el Dirge, que por cierto no lo he acabado. Pero sí se me hace como raro de no mames, de veras. como que tampoco parece que ni los personajes del 10 años, del 13 hayan sido ni tan carismáticos ni nada como para que lo mamen tanto. No, bueno, de hecho ya ni sale, nomás sale la Lightning, que okay, yo sí quiero. Ahí yo vi que va a regresar el Snow. Okay, bueno, yo quiero mi figura de acción de Lightning del primer juego, sí, porque me gusta el diseño. Ese estaba chido. Y porque era el único personaje que soporté en ese pinche juego. Todos okay. Los demás a la mierda. Ajá, pero bueno, ya, la chingada. Nomás quería decir que ya por fin sacaron un tráiler de gameplay, ¿no? Y que se ve muy similar a... Y también sacaron un nuevo tráiler de JoJo's Bizarre Adventure, ¿no? Bueno, yo puedo decir un juego. Yo puedo hablar rápido del JoJo's, aunque todavía no está seguro que salga en América, lamentablemente. Pero ya sacaron el video de 5 minutos, que hasta lo presentaron en unas pantallas gigantes en Akihabara, que creo que ya muestran a todos los fucking monos, que creo que son 35. Para uh-huh. De mamar, son un chingo. Y ese tráiler, si quieres, ya lo bajé en el Play Meme. Está todavía mucho más homosexual que los que has visto. Sí. Madre de Dios. ¡Qué okay. Cabrón! ¡Cabrón! Así dices, no mames, qué gay está este pedo. Y también, por cierto, el Play dijo que no va a haber restricción de zona. Qué bueno. Sus juegos, puedes comprar un juego japonés. Puro win con PS4. ¿Sabes? A mí me sorprende que hagan eso. ¿Por qué restringen zonas fuera de leyes? Fuera de cosas de leyes. Es más desmadre armar un pinche tienda por cada zona. Porque hay por fuera de leyes. Fuera de leyes. No, pues, bueno, sí. Fuera de leyes todo es barro. Sí, ajá, o sea, sí. Porque digo, yo entiendo perfectamente que es por leyes, porque a lo mejor no hay derechos de ciertas cosas en ciertos países. Algo de sexo ya, o algo de gore en algunos países. Fuera de eso, países. O sea, que digas, ¿por qué tengo que dividir cuando eso me implica hacer más servicios, usar más servidores, dividir, enfocar más gente? En lugar de hacer todo el paquete de idiomas y la chingada en todo. A la chingada todos. Bueno. Parejo. Bueno, que tomen en cuenta que cuando quisieron hacer eso, el único juego que tiene restricción de zona en el Play 3 es el Persona 4 Arena. Es el único. Y fue porque dijeron, no mames, es que como hicieron eso, de que todos los juegos básicamente partían del mismo master, solamente que, pues obviamente si lo juegas en un Play 3, pues por default americano, por default va a venir en inglés. Si comprabas incluso el Persona 4 Arena japonés, traía todos los audios y todos los subtítulos en inglés. Y el juego salió creo que 2 meses antes, entonces dijeron, bloquéalo, porque si no lo van a importar un chingo, y cuando salga oficial en América no se va a vender. No hace sentido. Entonces fue así de, no mames, el primer juego en la historia de Play 3 que está bloqueado por Sony. Bueno, pero en general no es así, y ahorita pues ya lo volvieron a anunciar y va a ser puro. Espero que el JoJo no esté bloqueado por Sony, porque exacto, si no llega voy a tener que juntar un Barbie. No para jugar tu juego homosexual. Ok, yo quiero mencionar otro juego, se anunció The Witcher 3, es un juego que sí. Originalmente fue de PC, fue como exclusiva de Windows Games para el Play, para el Xbox 360. Es un juego abierto de un antihéroe, o sea, el güey no es bueno, es un hijo de puta, coge viejas, sí. Mata demonios, todo. ¿Quién? Es un juego de Witcher. Ah, okay, Witcher es un muy buen juego. Es un muy buen juego que ahorita, por ejemplo, lo están haciendo ya para Play 4, se va a ver, siempre ha sido pionero en gráficas encabronados como lo es Oblivion a veces, pero ahorita ya va a haber opción de jugarlo en consola. Para los que tenemos para los que quieran comprar Play y no jueguen PC. Yo también durante este año, este 3 se presentó ya la versión según para Play 3 y Play 4 de Diablo 3. Sí, ya está ahí en preventa y todo. Mira, el juego de Blizzard, que se tardó muchos años en realizarse, fue un total fracaso. ¿Cuál? ¿Diablo 3? Diablo 3 es un fracaso. ¿Por qué? Porque está chafa, está feo, está aburrido, es lo mismo, güey. No te atrapa, güey, como te atrapó Diablo 2, Diablo 3. Cuando salió Torchlight 2, que es un juego indie, que es un juego de $20, güey, que es mucho más entretenido, que está muchísimo mejor logrado. ¿En Steam? Sí, en Steam. $20 ahorita más barato, yo creo. Torchlight 2. Y es un juego cooperativo, güey. Entonces es un Diablo en equipo, güey, local. O por internet. Está muy, muy padre. Y güey, dices, cabrón, ¿cómo se atreven a tardarse tanto tiempo en hacer el Diablo? Y tan pinche mediocre. Y ahorita su hype es, ¡oh!, iba a salir para Play 3 y Play 4. Güey, para de mamar. En mi computadora se ve igual. Se va a ver igual que en Play 4, güey, el pinche Diablo. Para de mamar. Entonces, pues sí, güey, las especificaciones del Play 4 son como más o menos como la mitad de mi PC. O la mitad de tu PC, ¿eh? También tu PC es como 2 veces un Play 4, güey. ¿En serio? ¿Ya es 2 veces un Play 4? Aquí vamos a entrar en otra bueno, ya es. Ajá, y este, a lo mejor, no sé si lo platicamos después de que terminamos de hablar de juegos sobre lo que la gente cree de las especificaciones de las consolas. Me queda claro que la mía, el 80% de mi computadora está en Windows y solo el 20% en mi juego. O sea, entiendo eso. No, no, no, pero podemos hablarlo después, ¿no? Ahorita terminamos los juegos. Ok, vamos a hablar, ok, los juegos. Ese me llama la atención. También tengo que hablar de ese, si no pierdo mi meme y que me chingue la, todos, particularmente Graf. El fucking Need for Speed Rivals. Se ve bien chingón. ¿Eres fan de los autos? ¿Eres un fan de los autos y no vas a hablar de Gran Turismo? ¿Eres fan de los autos y no hablaste de The Crew? ¿Juegas Need for Speed, que es arcade? No, de hecho. ¿Eres un fan de los autos y estás aquí? De hecho también ya le había comentado. Ayer le conté, güey. Creo que un día llegó diciendo que vendía pan, güey. Y lo dejamos entrar. Senté. ¿Quieres grabar? Vendo pan y me gustan los coches. Güey, de hecho me voy a comprar mi Gran Turismo XL que trae. Cuesta ahorita 300, no es cierto, 250 pesos y trae $20 para poder gastarlos en la tienda y comprarme coches. Entonces va a ser mi mismo juego, pero con mis $20 extras. Yo si en el Gran Turismo 6 meten el Marauder, lo compro, porque va a ser la única forma en la que voy a tener un Marauder en toda mi vida. Sí, wey, no mames. Wey, te pinche Sudáfrica. Es que es lo que no entiendes, güey. Son coches que en tu vida te vas a poder subir. Entiendo que sea un simulador, pero el detalle que le ponen a los Gran Turismo. Por eso me gusta a mí Gran Turismo y no me gusta Need for Speed. No sé por qué juegas Need for Speed, la verdad, en el porque fondo. Está entretenido. A lo mejor Forza Motorsport, que le intenta dar segundas a pero es de Gran Turismo. Xbox y no. Por eso. No, nadie va a tener Xbox. No, por eso. Pero, bueno. El Need for Speed se ve chingón, el Gran Turismo sabemos que va a ser Prime, pero también muy en mi corazón, muy adentro aquí, yo sé que Gran Turismo 6 Inside My Head. Cuando me digan sale la próxima semana, no va a salir. Sale el próximo año, no va a salir, güey. Y cuando salga va a ser incompleto, güey. Entonces no es algo así que vaya a buscar a la tienda el día que compra mi Play 4, que ya están en Amazon las preventas por $400 y solo te venden uno. Y sí lo voy a precomprar. $400. Sí lo voy a precomprar. Vamos a ver otro coche. El cochecito Torchlight 2. Bueno, esos son un par de juegos que me llaman la atención. No sé si alguien tenga más juegos. Güey, ¿no vas a mencionar el pinche juego este que te gusta de Snake? Ah, claro. Es lo que yo estaba esperando que terminaras tu nota, porque es exactamente el siguiente juego que yo quería mencionar. El Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, super fucking epic, chingón. No mames, me vengo en circo también. De otra cosa, como Skyrim. Es que ahí está el punto, que en algún rato sí fueron dos juegos. Y Kojima te vendió que iba a haber un juego que se llamaba Metal Gear Solid Ground Zeroes. Que decía, no más, va a ser un juego de mundo abierto, secuela de Peace Walker, o sea, de la onda de los 70. Y luego, pues estaba la compañía esta falsa de Moby Dick Studios, que según estaba haciendo un juego que se llamaba Phantom Pain. Todos dijeron, no mames, como que hay algo ahí medio truculento, ¿no? Ajá. Y ya después de un rato, sí te dijeron, sí, ¿sabes qué? La neta, los dos juegos son el mismo. Moby Dick sí es un equipo de desarrollo ficticio. Y el juego es Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Y la voz ya no es el vato este, ya ahora es. Y ya no es ¡ay, cabrón! David Hayter, el Snake, sino que ahora va a ser Kiefer Sutherland. Estuvo así de... Lo raro era lo que andaba diciendo el güey de echándoles mierda de... ¡Ah, mamen! Kiefer Sutherland es como una New Coke. ¡Güey! ¿New? Ese güey está ruquísimo. O sea, ese güey no es el... No, pero se refiere a la metáfora del New Coke, del refresco que en los 80 le cambiaron el sabor a la coca en Estados Unidos. Ajá. Y luego la gente regresó con el original, ¿no? Ajá. Y que dicen que fue como un ardid publicitario para aumentar sus ventas. Okay. Entonces el güey andaba haciendo esas metáforas y como según el juego ya estuvo rodeado de mucha como trampilla, como de una ¿cómo decirlo? De una... ¿No hablar claro? Ajá, de no hablar claro, de una promoción como muy viral y medio oculta. Dijeron, pues ¿quién quita? Y la neta, este güey sí regresa, pero nos están haciendo creer que no va a volver el David Hayter, ¿no? Es mucho alucin, pero realmente... A mí la neta no me gusta que esté el Kiefer Sutherland porque el güey... Me da igual. Y para mí, Snake es David Hayter, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo que... El juego se ve para de mamar de increíble. Yo estoy de acuerdo que si nos vamos al típico de... Me gusta lo original y que no me le muevan. A mí también me gusta mucho la voz de Snake, ¿no? Pero este güey... No sé, yo lo he visto... Ajá, lo he visto en 24. Y la neta, la voz que maneja... Si tuvieran que quitar... Al David por alguna pinche razón, porque el güey, no sé, ya le dio huevo a trabajar, o quiso cobrar de más, o simplemente se pelearon, o el güey tuvo un hijo y no puede salir a jugar con sus amigos. Pues el Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, gracias, se me fue el nombre. Sí, pues Donald Sutherland. Ajá, tiene una voz que yo podría decir, sí te creo que le queda Snake. Oye, es que tiene personalidad esa actitud, en la voz. Ajá, y esa actitud al estilo Badacero, ¿no? Exacto. Que ocupa Snake. Es más bien como la inercia que tenemos. O sea, es mucho de los fans que es como hasta en la física. Simplemente a veces no queremos en el fondo que las cosas avancen. Y el que se vaya el actor original simplemente se evoca a que nos va a doler escuchar a una persona. Es como cuando Mark Hamill decidió dejar de ser el Joker. Simplemente a mucha gente le duele. A mí me duele. O no escuchar a Kevin Conroy en el próximo juego. Dices, bueno, güey, es que hay que dejar avanzar. Tarde o temprano se va a morir. Y de todos modos vamos a tener que dejar de escuchar la voz de Kevin Conroy como Batman. Sí, claro. Pero ya lo hemos hecho. Pero si sigue vivo, ¿por qué no? Pero es lo que yo estoy diciendo. A mí no me molesta. A mí que el cambio de voz no me molesta. A mí personalmente sí se me hace medio pinche. Porque tampoco veo mucha razón. El güey dice, no mames, estoy sano, estoy feliz. Muero por seguir haciendo el Snake. No me hablaron. Ah, ok. O sea, no es como que el güey dice, es cuánto quiso cobrar. O sea, Mark Hamill, bueno, capaz que también, igual y esa es la parte oculta, ¿no? O sea, Mark Hamill dijo, no mames, yo ya me cansé, ya estoy viejo, ya para de mamar, voy a ir a hacer episodio 7. Ajá. David Harris dice, no mames, yo sí quiero seguir haciendo el papel, y no me hablaron. Ahora, quizás el güey dijo, no mames, les cobro tanto por hacer el Phantom Pain. Pero pendejo, no vas a tener un Metal Gear Solid sin mí. Ah, no, puto. O está esta cuestión de nuevo, insisto, de la pinche implosión de la industria, ¿no? Y el pinche Kojima ahorita está tirando dinero por todos lados. Y no mames, estamos haciendo nuestro Fox Engine y estamos tirando dinero. No mames, el juego va a ser una cosa que te cagas de enorme, dinero. Va a ser mundo abierto, dinero. Entonces así de, no mames, y David Harry nada más es conocido por esto. Vamos a contratar a un actor de Hollywood para tirar más dinero. Tráiganme a Kiefer Sutherland. A mí no me molesta. Sí, no, pero sí. Bueno, pero qué buen tráiler. El tráiler está de huevos. Es el primer tráiler de videojuegos que veo que tiene restricción de edad. No, güey, hay un chingo, güey. Y a mí no me vienen a la mente, wey, otros en ese sentido. Porque siempre los agarras del YouTube de canales raros. No, pero me refiero a que son hay juegos fuertes, o sea, porque honestamente también si ves el Mortal Kombat, dicen, no mames, los videos, el Mortal Kombat es un juego fuerte, pero como la violencia es también como ridícula, o sea, honestamente el Mortal Kombat es de, bah, te pongo un putazo y te cae la cabeza, o sea, va más hacia lo caricaturesco, hacia lo cómico. Y el Metal Gear, como según está metiéndose en unos pedos de temas así belicosos y de contenido político más intenso, sí te pusieron una restricción de, oye, sabes que esto está más mamón. Y sí es cierto, ya ves el tráiler nuevo, y se ve como una chavita, pues la tienen que abrir y se le están saliendo los intestinos porque le tienen que sacar una madre que tenía ahí como una bomba, ¿no? Uh-huh. Y se ve mamona la escena, dices, ah, cabrón, ¿por esto? Sí, te la creo, porque también ves los trailers del Call of Duty y hay matanzas, pero no se ve a ese nivel gráfico y tan íntimo que se ve en el Metal. Entonces, bueno, ok, va, sí te la aquí creo. Aquí te llamó la atención porque viste la de, Rated M, el this trailer is Rated M. Porque veías y el después normal. Viste a la niña que le abrían eso, pero te aseguro que también el de Caroline, cuando salió. ¿Caroline? Caroline, el de ese videojuego sexoso de... Ah, no, ese es Catherine. Catherine, gracias, es lo mismo. Esa vieja también decía Rated M, Sexual Themes y ya. No, esos juegos nada más... No, es que ahí está la diferencia. Que una cosa es que veas el ESRB te diga... Este juego es M. Sí, yo me refiero al trailer. Y hasta ahí. Y dices, es que tiene situaciones medio sexuales. Pero este güey es el primero que te pone en una pantalla especial de la ESRB. Un Red Band trailer como de película de Robert Rodriguez que te dice... Oye, esto está muy mamón. Y que hasta te sacaron el tráiler censurado, ¿no? Así de, bueno, este es el Family Friendly. Bueno, ok. Vale. ¿Otro juego? A mí me sorprendió y ya se estaba sembrando la idea desde antes en los sitios de Electronic Arts. Me sorprendió que fueran a sacar al fin admitir que estaban desarrollando un Mirror's Edge 2. A mí también me sorprendió. Porque a mí yo no juego muchos FPS. Más que nada porque el FPS está como atascado como el cómic gringo que la gente cree. Que un FPS es un juego con disparos. Bueno, un juego en first person es un juego que necesita tener disparos, como un cómic es una revista que necesita tener superhéroes. Entonces estaban como atascados en ese aspecto. Y Mirror's Edge a mí se me hizo de esos pocos juegos que tiene una vista en primera persona, pero que el tipo de juego es distinto. O sea, que es un juego donde no estás disparando, donde estás viendo un escenario, donde tienes otros méritos. Entonces a mí me llama la atención. Lástima que no lo he jugado, ¿no? La verdad. sí lo pienso comprar porque hoy en día lo ves en una en un 90 varos. Un juego Planeta o en juegos para jodidos en 90 pesos, 100 pesos. Y digo, güey, ¿por qué no lo he comprado ahorita? Porque compré Project Justice. Pero yo estoy feliz de que por fin salga Mirror's Edge 2, porque quiere decir que a final de cuentas Electronic Arts está escuchando que hay franquicias de juegos novedosas que pueden seguir explotando un poquito y que la gente no los trate como la peor empresa del planeta una vez más. Ah, pero toma en cuenta que ya dijeron que el juego va a estar más orientado en la acción. Pero por ejemplo, pero mira, es un juego, bueno, más bien el deporte en el que se basa esa madre, es un juego, es un deporte, bueno, es algo que tiene que ver mucho con la física y se me va a hacer muy interesante. Y ahorita casi llega el Chitiba. No hables del Pancur, tú no lo entiendes. Bueno. Es algo que tiene que ver mucho con la Chitiba. Sí. Es algo que tiene que ver mucho con la física. Entonces, ahorita con todos los motores nuevos de física, de que si te caes, te rompes, te pegas, te doblas o lo que sea, se me hace muy buen ejemplo como para demostrar, miren todo lo que puede hacer mi nuevo motor, y poner el Mirror's Edge, güey. O sea, es como un demo de todo lo que puede hacer. Que la historia está enfocado a que ahora sí van a disparar porque, o algo así, y ahora va a ser super espía o no sé qué chingados. Pues, vago, o sea, no hay pedo, es la historia. Pero el modo de juego, este FPS de brincar, güey, con el motor nuevo que tiene de física las consolas de nueva generación, el Play 4, va a ser muy interesante verlo, güey. Sí, sí va a ser de morbo, no para comprarlo el día que salga en 1,000 pesos, pero para esperarme 2-3 años a que mamá Lucha nos lo ofrezca en 200 pesos. Control Santa. Bueno, a ver, ahí les va un juego. Estoy esperando volver a tener este Bayonetta. No, y aparte vamos a grabar el Superman. Bueno, ahí les va un juego que a mí en lo particular me llamó la pinche atención, güeyes. Que no es así como wow, super esperado. De hecho, nadie sabía ni siquiera que iba a salir hasta que salió la presentación del Xbox. Que no me queda claro si va a ser solo exclusivo de Xbox. Es el de Rising. Que es un juego... ¿Cuál? Ajá, de Rising. De Rise, perdón, Rising no es este Rise. Son los de Rome. Este es un juego de unos romanos, güey. Que en la época, en la época romana, para de la conquista romana. Sí, sí, sí, sí. Fue bastante interesante porque no es un protagonista que es, no sé, Kratos, güey, super chingón, espadas de fuego y cadenas y se enfrenta a titanes super mamados. No, es un pinche humano común y corriente que es el capitán. Ah, no mames, pero lo has visto pelear, igual pelea así también super mamón. Yo ya vi el tráiler. El príncipe de Persia es un personaje normal. Ajá, yo ya vi el tráiler. Sobre las paredes. Yo ya vi el tráiler y sí es muy de, ah, no mames, vamos a hacer una, es como si hicieras pinche película de Roma con mucho efecto en juego. Sí, esta y de pronto sí es muy de, ah, voy a armar mis pinches ejércitos, mis formaciones, y cuando el güey queda solo, casi que son combos del Marvel Capcom. ¡Ay, brinca! ¡Pinche bárbaro! Bueno, no, y cae un trueno. ¡Te cae de madre! No tan así, pinche. O sea... No, sí, también no están tan mamón, pero sí el combate está muy exagerado. Que dices, mami, sí, los romanos no peleaban así, güey. Y menos con esas pinches armaduras, güey. Mira, güey. Era más como que me volteé y le saqué un ojo. Win. Ya, está al nivel de no sé, de Leonidas, güey, que no... Sí. Que no agarraba y levantaba una roca de 300... Una buena historia con la verdad. Ajá, o sea, no levantaba una piedra de 300 kilos como lo hace el Kratos y te la avienta, ¿no? Este güey dice, ay, pues esquivo, sí soy un Swordman chingón. Aunque tenga mi armadura pesada, no hay pedos, como si tuviera ropa, Nike, sin problemas. Me quito, pues, te entierro la espada. A mí en lo particular se me hizo bastante interesante porque no se me hace tampoco tan tan dentro de la saga de los... De los hack and slash de mi personaje super mamado, como el Dante, como el Kratos, como el ninja de Metal Gear Rising. Ajá. Fucking Raiden. Ajá. Fuera de contexto, ahorita entre mis notas me acordé de... Olvidé decirle una cosa que me llama mucho la atención de Arkham Origins. ¿Vieron los dos trajes extra que va a tener para PlayStation 3? ¿Quién? Sí. ¿Batman? Ajá. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Uno Adam es West. Adam West y el para otro, de mamar. Y el otro es Azrael. Y el otro es Azrael Batman. ¿En Azrael? No mames, el Adam West debió haber salido en Arkham City. ¿Qué otro juego le llamó la atención? Israel, güey. ¿Por qué te llama Adam West? Está gordo, güey. Es Adam West, güey. Pero está gordo, güey. Está gordo la William Shatner en Star Trek, güey. Así se veía la gente mamada en ese entonces. Güey, ves a Israel, cabrón. Israel no Batman, no mames. Güey, es Israel. No mames, sí, el Batman Adam madre. West, yo me echaría todo el juego con ese, güey. Bueno, ella y DreamWorks. ¿Tuviera diálogos propios? Es más, ¿sabes qué? Ajá, estaré cagado. Es más, ¿sabes qué? Como para promocionar el juego deberían sacar esos trajes también para el fucking Injustice y que pudiera usar el Batman Adam West. Ah, estaría muy cabrón. Va a haber un cómic de Batman Adam West. Ay, ya. No, va a salir porque le van a implementar un nuevo sistema de cómic interactivo. Okay. Se va a llamar Batman 66 porque 69 sonaba feo. Bueno, a ver, EA y DreamWorks dicen que van a hacer la película de Need for Speed. Puta. Cosa que a mí no me interesa, pero yo sé que el meme probablemente sí. Pues, sí. Básicamente Rápidos y Furiosos. Sí, ¿no? Rápidos y Furiosos que más. Que ya Rápidos y Furiosos ya por los coches y ya está pura acción. Que ya no han visto, ¿verdad? ¿Ya no te gustó la 6? No, sí, soy súper fan de la 6. Sí, así de para de mamar. Y más el pinche final, güey. En el que sale el transportador y... Güey, o sea... Vas a mamar Toretto. ¿A quién más le puedes poner, güey? Sí, está mucho, pero ya. Puedes poner a... Ya, yo ese quiero. Otro güey de películas de acción. Bueno, ese cabrón. Bueno, a ver, otro juego, ahorita estabas comentando tú de este juego innovador y con nuevas ideas que te llaman la atención. Ajá. Hay un juego que a mí me sorprendió que lo volvieran a sacar, que lo mencionaran. El trailer está muy sutil y sí funciona, güey. El fucking Star Wars Battlefront, güey. Para Play 4, güey. Va a volver a... Bueno, pues no dice... Va a desarrollar el equipo de los Battlefronts originales, ¿no? Yes, ajá. Es por lo que mucha gente está muy, exacto, muy emocionada. Pues el 3, wey. El 3 Battlefront estuvo... Pero yo no me acuerdo ni de qué son como estrategia o algo, sí, así. Son las Clone Wars. No, bueno, a ver, usaron el ambiente de las Clone Wars, exacto, pero... Por eso, pero a lo que me refiero... Y eres un Stormtrooper, exacto, random guy, güey, que puedes utilizar puedes ir tú solo con el shooter, puedes agarrar los navecitas, güey. O sea, está muy versátil, güey. Y pues se ve con el motor del PlayStation 2, güey, que es... Yo los llegué a jugar un poquito y dije... No es para todos, güey. No es un mal juego, pero sí es un juego de guerra y de estrategia. Es como un Call of Duty de los originales, pero con Star Wars. Exacto, o sea, es una idea ganadora. Ahora imagínate. Ahí soy bueno haciendo referencias. Voy a dedicarme a eso. Güey, ahora imagínate eso, güey. Pero en el Play 4, güey, con las gráficas de los. Y el realismo que ya tienen los Call of Duty ahorita, pero de fucking Star Wars, güey. Entonces yo lo comento porque sí me llamó la atención de que lo fueran a revivir. Y no dice ni 2, ni 3, ni nada. No creo que sea un remake, o sea, no creo que sea lo mismo, pero en HD, digamos, o en Super HD. Sí. Sí va a ser otra historia, pero va a ser ese mismo tipo de juego. No vas a jugar con Jedis, güey, vas a jugar con Stormtroopers y todas las armas del Imperio y a ver qué chingados tan, haces. Tan, ese va a ser tu himno, cabrón. Si no lo era ya, ese va a ser tu himno, güey. Entonces, a mí me llama la atención, cabrón. A mí me llama la atención que va a haber un Yoshi's New Island para Nintendo 3DS. O sea, que tiene gráficos como... Ahora sí en 3D, no como Yoshi's Story, que eran 3D, pero pre-rendereados. Ahora sí, monitos 3D en un juego 2.5D. O sea, va a estar divertidón para el 3DS. Random. Pero una vez, pues... Una vez más explotando las pocas franquicias de Nintendo. Güey, ya Nintendo, sí, no mames. O sea, neta, no hablen de Nintendo si van a hablar de Mario y Yoshi. Y no hablan, güey. Ya no pueden decir nada más. Ah, bueno, y Zelda, güey. Y Metroid. pero tampoco va a haber nuevos Metroid. Está el de esta mamada del X, pero bueno, nuevo, ok. Wey, es el punto, que ¿para qué hacen? Bueno, no, y no solo nuevos, sino que también utilizan otras franquicias que han dejado. O sea, por ejemplo, honestamente, ajá, Star Fox se le quiere. Wey, y a Star Fox le han hecho pocos juegos y últimamente malos. Porque los últimos salieron en cubo. Porque también en Wii se brincaron todos. No, los últimos salieron en 10 y fueron por eso, malos. Mira, el cubo salió el Assault y el Adventures. Y luego en el 10 salió el de Assault y creo que Armada o algo así. No eran tampoco muy buenos. No, eran muy malos. Y todo el Wii se lo brincaron y no hubo Star Fox. Así de, güey, es neto. ¿Qué no les entra en la pinche de cabeza de que la gente quisiera volver otra a jugar? Otra cosa, güey. Ya no. Más bien sacaron el Star Fox 64 3D para 3DS, así de... Sí, saquen bueno, un fin, nuevo ya, fucking bueno, okay, ya, ya no, ya eso vale verga, verga. Ahí les va Mario un juego Bros. Diferente caja, que en lo particular, bueno, no diferente, en lo particular dije, pero pues fue muy sonado y creo que muy emocionante para varios. El otro juego exclusivo para Xbox, para los que quieren gastarse dinero a lo pendejo comprando en Xbox. No, el Team Fall, que es de los creadores de Call of Duty, no mames, no, si vieras el trailer no te das cuenta. Es un third person shooter. Nombre. Con mechas. Nombre. Un soldado que se puede subir a mechas. Que se trata de, no sé, una guerra contra pinches. Mechas. Mechas y mamadas así. Se ve bastante bueno, no lo voy a negar. Si eres fan de los típicos juegos de shooter, ¿no? Ajá, exactamente. Pero me recuerda mucho, ¿sabes a qué? A Lost Planet. Me recuerda mucho el tipo de juego de Lost Planet. Salvo que Lost Planet es en third person. También sacaron trailers de dos juegos de la franquicia de FPS de Sony, que se me olvida ahorita su nombre. Killzone. Sacaron el de Vita y el de... Bueno, y sacaron los güeyes que hicieron Halo. Ya se volvió en multiplataformas y van a sacar un juego que se llama Destiny, que según es la mamada, la neta me da hueva porque es de shooter en planetas extraterrestres, así de... Ya lo he vivido. ¿Halo? No, los personajes son completamente distintos. Son estos güeyes, genéticamente diseñados, que no se les ve el rostro porque traen unos cascos. Dice, ¿Halo? ¿Master Chief? No, Master Chief. Esto es algo totalmente distinto. Este es Super Boss. E innovador. Sí. No mames, el Super Boss. Hablando de Master Chief, también sacaron un teaser trailer, ¿no? Como referente a Halo 8 o el que siga, no me interesa. 5. 6. 5. 6. 5. 6. No hubo Halo 5. Sí. No. ¿Ya? No. Bueno, uno, sí. El nuevo Halo para el... El nuevo Halo. Okay. Por eso. Pero no es el 6. Sí. Sería el 5. Porque no, el 4 es el que acaba de salir. No tiene nombre. Tiene números. Güey, bueno, pues. Bueno, si eso vamos, por ahí los güeyes del Dead or Alive como que siguen igual dando pataditas de ahogado, no sé, y van a sacar una revisión de su Dead or Alive 5. El Ultimate. El Dead or Alive 5 Ultimate plus, o Plus, no sé qué. Ultimate. Pero que de nuevo ya, aunque en algún momento se las dieron de no, ya vamos a tratar a las monitas con respeto. ¿Respeto? Y nuestro juego ya no se va a vender netamente por el contenido sexual, sino por un balanceado y establecido sistema de juegos. De pronto es de... ¡Ya saca las puercas! Y entonces van a salir monitas del... ¿Ya viste el contenido descargable? Sí. Que les pusieron un chingo de bikinis a todas. Monos nuevos, va a salir otro güey de Virtua Fighter, porque esos güeyes sus juegos ya no pegan. Y van a salir las monas del Ninja Gaiden, la Momiji y la Rachel. Y a todas las puedes disfrazar de conejitas, güey. Sí, de ayudantas de Santa, güey. Sí. No, mames. Esa madre. O sea, el juego se dio cuenta que de veras no tenía nada que ofrecer. O sea, fue por fin el momento de quiebre en el que por fin se dieron cuenta de que realmente nadie los jugaba porque tuvieran un sistema de juego de peleas... No. Tal cual, porque la verdad el juego se jugaba feo, se animaba feo, y lo único donde estaba... No se juega feo, pero es muy difícil de jugar, y la neta, lo único que te hace... Seguir jugando, pues es ver bichas en bikini. Por eso compramos la versión de voleibol, güey. Sí, pero bueno. Y esa la jugué más rato. Sí, a huevo. No mames. A ver, en el E3, esta es una rápida, en el E3 ya dijeron que el juego de South Park, de Stick of the Throat... Stick of the Throat, saldrá a fines de año. O sea, no habían dicho fecha, ya dijeron que va a salir. Sí, iba a salir. Para fines de año, para... Ya dijeron que sí iba a salir. ¿También sabes cuál estuvo raro de Last Guardian? Last Guardian no han dicho nada. Estuvieron diciendo en entrevistas donde Sony dijeron que ya lo tenían en pausa, que ya estaba en infierno de desarrollo. Y después, varios días después, como que mucha gente ya se declaró en contra de esto. ¿Qué? ¿Por qué Sony? Que no debieron correr a Fumito Ueda, que qué desmadre. Ahora el juego se quedó a medias y la chingada. Entonces, después hicieron unas redeclaraciones donde advertían que no, que sí, sigue en desarrollo. Siempre sí. Cuando hemos parado el estudio, casi que se fueron a prender las luces del estudio. Miren, ahí están programando, cabrón, no mames. Unos maniquís ahí por sobre las teclas, güey. Y lo peor todo es que esos maniquís jalados por alambres, güey, están programando mejor código que el que tenían. Sabía, se tardó un chingo. Simplemente el creador pues tenía la idea de cómo cerrarlo, güey, y ya no supieron ni qué pinches hacer. La verdad, lo corrieron cuando no debían. Y el autor era pues de culto, ¿no? Y no saben cómo programar un juego de culto así de fácil. ¿Qué otra cosa, meme? Yo nada más ya quiero yo cerrar ya con los juegos. Sí, ajá. Con dos juegos que ya existen. Uno me llama la atención, que es Realm Reborn, que es Final Fantasy XIV. La versión bien hecha según esto. La versión bien hecha según esto. Ya vi, y a veces para mierda, es para tirar mierda. PlayStation 4 lo va a sacar, ya vieron los trailers, ya vimos gameplay. Güey, tienen el mismo error que tuvieron en PC, güey. Vas caminando como en World of Warcraft, güey. Te acercas un mono, te va a pegar y le pones loading time para cargar la pelea. Pum, pum, pum, le pegas loading para volver a cargar el mundo. Te sigues caminando y así, güey, le quitas pinche continuidad al juego y eso es malo. Ya se ve mucho más chingón, pero siguen teniendo ese mismo error. Falta ver el resultado final, digo, fail. Y el otro que sí digo, por Dios, ¿en qué mierda se están pensando? Y no puedo creer que tengan esa cantidad de dinero. Y después los veo a ustedes aquí, digo, ya entendí por qué. DC Online para Play 4, güey. What the fuck, man. ¿Esa madre sigue? Resulta... ¡Está pegando! ¿Cuál? ¿A quién le pega, güey? ¿DC Universe Online? ¿Cuándo? Güey, a nadie le pega a ustedes, cabrones, que maman la consola, ustedes. Yo porque no tengo espacio en el disco duro. Ay, mis nalgas, güey. No, tengo en mi PC, pero se le echó a perder la pantalla. Pretextos mil, güey. Si son fans de la mierda de DC, güey. Es gratis el pinche juego, güey. Tan pronto tuve una PC funcional, lo instalé. Fue lo primero que instalé antes de mis compiladores de trabajo. Se echó a perder mi pantalla los tres días. Yo no juego ese tipo de juegos. No, qué huevo. Yo tampoco. Es el único que quería jugar para probar. Yo el único que quise jugar y también nunca llegué. Yo quería jugar Matrix Online. Nunca pude. El punto pero es te echaste el What the Fuck with the yo Matrix. Yo sí juego en PC. Escuchen el podcast de What the Fuck with the Matrix. Sí, eso sí. Yo sí juego juegos en PC. Yo sí juego MMORPGs. De varios tipos. Momorpajas. Momorpajas. Y este, el, jugué el Final 11, muy difícil. No he jugado el 14 por estos problemas que hasta gratis lo dieron. Así de, híjole, sí está bien pinche malo. Por favor, perdónenos, síganlo jugando, pero es gratis. O sea, imagínate, güey, nuevo y gratis, wey. Y ahorita ya lo cobran porque ya corrigieron cosas, pero en fin. Pero el DC Online no pegó ni madres, güey. Lo quisieron vender carísimo, después lo quisieron regalar. Ahorita ya te lo meten gratis. Yo creo que va a venir gratis con el Play 4, güey. Y es un juego malo, güey. Es divertido. No mames. Entonces, ¿por qué no lo juegas, güey? No tengo PC. ¿A qué nivel has llegado, güey? Al nivel 3. Jugué 3 días. El pendejo rompió la pantalla en un viaje porque, bueno, no sé qué pasó. A los 3 días de que lo instalé. Me da morbo de ese del culero ver qué mierda va a pasar con ese pinche juego mediocre, güey, y gacho, güey, en el Play 4, güey. A ver, lo vas a poner. Tus 40 gigas de instalación. Se sigue viendo igual de feo World of Warcraft. La gente lo sigue jugando en pantallas de HD cuando ese juego, según yo, es para jugarlo en una resolución de 640x480. Sí, 640. Pero sigue pegando porque el juego tiene contenido. Este juego, pues no. Entonces, tenaz, me da mucha curiosidad ver qué es lo que van a dar de nuevo para poder jalar a la gente, que pues ahí tenemos nuestro mono o nuestros monos, sí, pues muertos, güey. Ya, yo ya creo que ya nada más faltan como dos temas cortitos para... A ver, yo rápido, nada más, no son menciones. A ver, porque si alguno de nuestros fans se interesa. Salió también un tráiler de Chrono Fantasma, para de mamá. Salió tráiler de Chrono Fantasma, salió tráiler de este Dragon Age Inquisitor. Salió tráiler de este Need for Speed este Rivals, obviamente de los de FIFA, que el FIFA 14 o el que siga, de Maiden también, de UFC, Battlefield 4, también revelaron el Rocksmith 2014, y bueno, son los que me acuerdo. También salió el tráiler de Dragon Crow para el PS Vita, Killzone para Play 3, Killzone para este PS Vita. Bueno, te digo, yo de los temas que estaba queriendo decir era, y que lo estaba diciendo hace rato el meme, o estaba empezando a hablar el tema del meme, era de que mucha gente se estaba quejando de que las especificaciones de las nuevas consolas y la capacidad que tienen las nuevas consolas no se ven tan sorprendentes a comparación de las PCs que ahorita están viendo. O sea, que dicen, es que antes las consolas de videojuegos eran el tope, güey, no había PC que se igualara a la consola que salía el año. Y la verdad, lo que pasa es que toda esa gente creo que apenas ha estado jugando PC desde hace 2 años. Porque sí, siempre las consolas de videojuegos han estado atrás de las PCs. O sea, cuando el NES estaba a la venta, las PCs ya tenían sonido monaural, tenían sonido estéreo, tenían gráficos de muchos más colores, ya había 16 bits en las PCs. Entonces, lo que pasa es que mucha de esta gente hoy en día, que en realidad lo que pasa es que no tiene el dinero para gastar en una consola, pero y depende de su computadora de trabajo súper poderosa para jugar, lo único que está buscando es una pinche excusa naca para no de comprar una consola. Y todos están, sí, diciendo, claro, que las especificaciones de las consolas no se comparan a lo que hoy en día. Siempre se había dicho eso. Cuando salió el Play 2, había PCs de escritorio que podían hacer eso mismo. Claro, si invertías lo doble de lo que te costaba un PlayStation 2 en aquella época. Entonces no veo la razón por la que la gente crea que estas consolas no van a durar nada. Van a durar los 6-7 años que siempre duran. Sí. Sí, claro. Sí, pero mucha gente que es hipster y que ahorita no tiene dinero para comprarse una consola y prefiere invertir en una PC porque aparte la usa para trabajar. Y se compra una, sí, PC de alto nivel, sí, para trabajar y aparte aprovecha y juega. Entonces mucha gente dice, güey, es que antes tú no te fijabas en eso. Bueno, fíjate, nuestro amigo hipster, que es el así, es el pinche Chitiba, que siempre nos dice, no, es que la PC es más chingona. Yo no te digo que no. Y a él le gusta la PC y no... Y bueno, siempre nos peleamos él y yo, que PC y consola y la chingada. Pero eso es solo por diversión, ¿no? Pero no sé qué se hace, güey, si termina jugando en consola luego conmigo. El chiste es que, bueno, no sé, eso que dices de a lo mejor no tienen dinero para comprarse una consola, güey, no mames, la pinche compu vale más. La pinche compu de ese güey valió 17,000, ¿no? El gasto, o sea, porque, ajá, por lógica, cuando tú compras esa computadora de super alto nivel, la compras y al mismo tiempo se vuelve tu objeto de trabajo. Estás jugando con un dispositivo que aparte es para trabajar. Es lo que mucha gente hace. O sea, mucha gente gasta 40,000 pesos en una Mac Pro para editar video y todo, y al mismo tiempo le instala juegos. Sí. Y es donde juega, porque termina siendo una PC high-end. No, y está bien, pero wey, no puede tener dinero para comprarse una PC de escritorio high-end y al mismo tiempo comprarse una consola. No, y aparte, entonces, no son jugadores tan dedicados, algunos. Pero la crítica que digan es que antes las consolas sí eran más potentes que una PC. es gente que realmente ha jugado 5 años en PC y ahorita es así como la gran iluminación, güey. Es como todos los nacos que se acaban de pasar a Mac y dicen, es que la Mac es superior en todo aspecto a la PC. O sea, es simplemente ese mundo de que ellos ven todo tan nuevo jugando en PC que les saca de onda porque nunca habían visto antes otras cosas, ¿no? Entonces sí. Yo digo que no hay problema. Yo siento que la generación de consolas está al nivel de lo que siempre ha estado. Sí, ahorita no, y no se van a morir. Avances muy grandes porque los gráficos ya no pueden mejorar demasiado. Lo que puedes hacer, sí puedes hacer gráficos de un poquito superiores y puedes hacer mundos más amplios que se estén graficando desde más lejos y todo. Pero esas cosas que ya llega a un nivel que es casi imperceptible para nosotros. Sí, claro. Entonces, mira, el chiste está en esto, güey. Por ejemplo, el Chutiba dice mucho, es que un control de cualquier consola es el Noob Stick, ¿no? Y yo soy muy pro porque juego con teclado. Sí, güey, si tú lo quieres ver... tan ergonómico, güey. Ajá, sí, si tú lo quieres ver así, perfecto, a ti te va a dar el túnel carpiano, a mí no. El chiste es que estoy de acuerdo que un juego de shooter se juega mejor en PC o un juego Momorphe en PC se juega mejor. Sí, estoy de acuerdo. Cada consola tiene y luego me pero yo le digo, aparato tiene ajá, yo le digo, no, pero no puedes jugar un juego de peleas ahí. Sí, yo he hecho Hadoukens con el teclado. Sí, voy a hacer un Hadouken con el teclado cualquiera, hasta yo. Pero hacer un combo chingón con el teclado acá que te salga al estilo que debe salir un juego de peleas, ni siquiera con el pinche control, lo tienes que hacer con la pinche palanca al estilo maquinitas, ¿no? Y okay, cada quien lo puede hacer como se le antoje y terminan de todas conectándole un control. Mire, así de, no, voy a jugar chingón este Street Fighter 4 en mi PC, que es superior a tu Play. Déjale, conecto el control. Mira, yo no quiero ahí que defender a nadie porque de nuevo no me gusta jugar en PC. Yo nomás por te puedo decisión. Decir que por la experiencia, de pronto puedes, y por la necesidad. Porque a mí, por ejemplo, como de nuevo, los controles sí, para PC serán la mamada, dispositivo super chingón, lo que tú quieras. Pero a mí me parece que cuando las cosas no se diseñan de manera unitaria, no funcionan al 100. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí nunca me han gustado los controles inalámbricos licenciados para consolas. No, son súper feos. O sea, se me hacen una mierda, porque tienen un pequeño lag o lo que quieras, son malos. No así los que son de la compañía. Entonces, por ejemplo, el Waypeard del cubo era la mamada. Los controles de Xbox responden muy bien. Los controles de Play 3 son putos sublimes. Entonces yo también, por ejemplo, yo que juego mucho Mugen, porque me gusta esa madre en PC, he tratado de jugarlo a veces con control y la neta no se puede, igual. No se responde chido. Entonces yo te podría decir, no mames, yo sin medio me aviento unos combos mamones con teclado, pero porque llevo 10 años en esa pendejada, ¿no? Y te dedicas a eso, güey, eso. Y de pronto es de, y no mames, ¿sabes qué es cagado? Que aparte lo juego al revés. El Mugen lo juego con la mano izquierda son los botones y con la derecha son las direcciones. Y ya es una cosa como automática, ya ni lo piensas y es de, ¿qué pedo? Me aventé un combo bien sabroso, pero porque estás ahí y ahora perdiendo el tiempo. Y volvemos al tema que también se ha tocado. Cuando tú compras una consola para jugar, sabes que te compras la consola y le compras tus discos o tus licencias, si es que van a comprar la mierda de Xbox One, y ya, güey, resuelves, güey. Si te vas a comprar una PC, güey, la tienes que estar actualizando, güey, tienes que estarle moviendo. Sí, claro. Y por ejemplo, ese combo que ahorita la maldad quiso intentar en su Mugen, te aseguro que con un teclado de 2500 baros mecánico, mágicamente le va a salir mejor. Pero, güey, ya estás hablando de un puto teclado de 2500 pesos, güey. Ya le estás invirtiendo en periféricos a tu PC y hay gente que simplemente no desea hacer eso y quiere la simplicidad de ir y solucionar tu pedo de que quiero jugar el juego que salga, el día que salga, sin tener que pinches instalarlo, sin tener que chin, tengo que bajar el nuevo driver, chin, mi máquina lo soporta solo a media calidad. O sea, es otra cosa muy graciosa de, es que la PC tiene mejores calidad. ¿Y por qué estás jugando tan pinche tu juego? Es que mi PC no lo soporta. Pero son sí, es así como de, afortunadamente ahorita hay muchos juegos de Xbox que yo quería jugar, como Witcher. Dije, no mames, no voy a comprar una mierda de Xbox el 360, que ese no estaba tan pinche feo. Güey, lo bajé en $10, güey, $2 en pinche PC y lo jugué y ya chingón, güey. La ventaja que también ahorita tiene la PC es que tiene la ventaja de que siempre puede haber un estudio muy chiquito haciendo un juego muy llamativo. ¿Mm? Y Bastion. No le tiene que responder a nadie. Sí, ya, la calidad del juego y ya después lo puedes pasar a... Pero bueno, ya, a la chingada con todo entonces eso. Ahora, el último tema de, en este aspecto, que si tuvieras que estar a final de año, no, solamente mames, vas a comprar una consola este final de año, ahorita que es año de consolas, o sea, este es un año grande, este es año de consolas. Ajá. ¿qué comprarías? Solo tienes dinero para una. Sabemos que a lo mejor a largo plazo vamos a tener todo, güey. La pinche, ¿cuál comprarías tú? Ay, pues el Play definitivamente. No voy a comprar el Play 4, güey. Perdón, el Play 4, no voy a comprar un Wii U, no hay ningún juego que me interese de Wii U más que el Smash Bros. Y estoy más dispuesto a que ustedes, mis amigos, lo compren para que yo juegue con ustedes. Sí, exactamente. Espero que ustedes lo hagan. Exactamente. O sea, yo sé que a lo mejor uno de ustedes lo va a comprar y ya podemos jugar ahí. Si no pasa, bueno, no hay pedo, me voy a comprar mi 3DS y lo voy a jugar ahí para la de mamar. No estoy negándome a la idea de nunca comprar un Wii U, a lo mejor siempre sacar varios juegos triple que me interesen. A ver, meme, ¿cuál? Yo me voy a comprar mi pinche PlayStation 4 y voy a seguir con la misma idea de que si sale un juego en Xbox que necesite tener, güey, lo fucking bajo a mi PC, güey, y ya. Ahora, estaba pensando en este pedo de los DRMs y de las licencias. Creo que es lo que hace Steam, güey. O sea, ya hablando así muy fríamente. Pero Steam te lo deja claro desde un principio. Me queda claro. Y Steam me lo dan $2, güey. $1, güey. 50 centavos, güey. 5, güey. 10, 20, los que sean, güey. Y no creo que Xbox... Pero no te limita a las consolas. O sea, tú puedes llegar a tu cuenta de Steam en la casa de tu amigo y le descargas el juego. Sí, claro. Ah, bueno. Sí, pero me refiero a lo de prestar. Ahorita lo que estaba pensando era prestar. Si aquí lo está sellando por aparato. Güey, sí, no. Por ningún lado el Xbox... Neta, sin tanto tirarle tanta mierda al Xbox One, pero no puedo, güey. Y sí, ahorita lo pensé y digo, no mames, sí es cierto, yo no les puedo prestar a ustedes mi Witcher a menos que te dé mi cuenta yo de Steam a ti. Y si yo te la doy a ti, yo no me puedo conectar en mi casa. O sea, al mismo tiempo. No puedo, me vota, güey. O te voto yo, depende, güey. Pero por eso los míos son DRM free. No, yo sé. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? El punto es este. Voy a comprar un Play 4, voy a tener mi consola de última generación, que va a ser el Play 4. Y si sale algo de exclusivo de Windows, güey, lo voy a bajar de la... del Windows Games. Y ya Santa Paz, que afortunadamente pues la máquina todavía lo soporta. Yo en mi caso, la verdad, yo siento que este año no voy a tener el dinero para comprar una de nueva generación. Si lo tuvieras, empezaste toda esa pregunta con si lo tuvieras. Si tuvieras para una sola. A final de cuentas, como estoy atrasado en portátiles, yo voy a comprar un 3DS XL. Pero sí, yo siento que la primera consola que compraría de esta nueva generación sería el Play 4. ¿Qué pedo? ¿Cuál sería tu consola que comprarías a final de año? O sea, PlayStation 4. Ya, sí. Motherfucker. Sí, o sea, no hay nada que explicar. No hay que pensarla. Aunque no sé cuándo sale Final 15. Entonces, más bien, la cosa es, ¿cuándo sale Final 15? Tal día. Va. Para entonces, procuraré tener un Play 4. A ver, solo una cosa. ¿Comprarían? Y, o sea, ya quedó más claro que en todos los de la mesa. Que no, deja de eso. Nos pareció que la propuesta de PlayStation está mejor ahorita. Que está mejor y que la de Xbox no nos gustó en absoluto, ¿no? Yo creo que estaría dispuesto a comprar el Xbox y pienso comprarlo tal vez, pero si va a ser durante su vida útil, sería solo si cambian las políticas. ¿Qué ok, tiene? Pero digamos, ¿están dispuestos a comprar un Wii U? Yo sí. Yo sí, güey. O sea, el meme no. ¿Dónde lo vamos a jugar? No, sí, yo lo sé. Pero ustedes saben que yo en lo particular casi nunca compro ya. A mí no, yo tengo una lista, por ejemplo, ahorita más larga mucho de juegos. Ajá. Por jugar y comprados en Wii que en Xbox 360. Bueno, y siento que esa tendencia se va a repetir en Wii U. Yo solo espero una cosa. En efecto, el Wii U ya tecnológicamente hablando se quedó atrás porque tiene las especificaciones de esta generación. Tiene las especificaciones de un Xbox o de un Play 3. No es una mierda, solamente está atrás en la corriente. Si eso vamos, yo honestamente nomás espero que anuncien un nuevo No More Heroes y que salga el Smash. Espero que para entonces pues ya puedas comprar una por un precio más asequible. Y por supuesto que me hago de una para jugar eso. ¿Estás hablando de una consola de nueva generación con specs de generación pasada y dices que no es fail? Eso hizo el Wii y vendió como puta potera. Eso hizo el NES y vendió como puta madre. El no, NES, cuando el NES salió ya había consolas de 16 bits. Cuando el Game Boy, el ladrillo salió, ya había consolas portátiles mucho más mamonas. No se trata de la arquitectura, pues sino de los juegos. En los juegos, me queda claro que Mario Bros. Sigue vendiendo y creo que me voy a morir y seguirá vendiendo Mario Bros, güey. O sea, ve los gags que ponen ahorita, también ves por ahí imágenes cagadas. No mames, yo compré un Wii U y ¿qué vas a jugar? Y estás jugando Mario Bros, ¿no? Pues sí. Y dices, bueno. Y seguirás jugando, güey. Y ya, la neta, como a mí ya me desesperó Mario Bros 64, Wii. Sí, o sea, yo también te puedo decir que, por ejemplo, cuando jugabas en el Wii Sports sí tenía como que un cierto aire fresco que más o menos te mantenía jugándolo. El Wii Sports era bueno. ¿Cuántas horas jugaste Wii Sports? Sí, jugué bastante Wii Sports. Yo también. Y Wii Sports especialmente es el juego el más vendido de todos los tiempos. No, ya sé. Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que ahorita juegas Wii U y trae el Nintendo Land, que es ese nuevo juego como demo técnico para que veas todo lo que puede hacer el Wii U. Y no es tan impresionante. Me cae que con el Wii, aún con sus controles de movimiento no tan precisos, había más variedad que en el otro, que casi todo es... Bueno, entonces... Corre y en el monitor sigues un güey. Este ya es el cierre de este episodio especial de la empresa. Sí, súper largo. ¿Cuánto dura? como 2 horas y media. No me chinguen. Prometemos sacarlo un poquito antes. No olviden que cuando prometimos nuestro podcast de en vivo de aniversario. No me acuerdo. No lo hemos vamos prometido. Nada más déjame advertirles. No lo hemos prometido, a ver. No. Vamos a decirles a los fans. Se lo íbamos a prometer, no lo hicimos porque no salió podcast la semana pasada. Voy a ver cosa. Queremos hacer un podcast especial de aniversario en vivo. Le vamos a cambiar el logotipo. Ajá, y lo queremos hacer más o menos el 14 de julio. 14 de julio. 14 de julio, domingo 14 de julio, 6 de la tarde, grabación. 14 vamos de a ver julio. Si ustedes recomiéndenos, escríbanos y todo, si prefieren Ustream o Livestream para que lo puedan, ambas tienen apps directo en iPhone, en todos lados, lo pueden escuchar, para que por si alguna razón están en fuera de su casa y quieran escucharlo, vamos a intentar abrir un Skype especial para eso, para que nos puedan llamar, nos puedan chatear, lo más seguro es que vaya a llamarse Saga Podcast en Skype, ahorita a ver si lo creo, y ahí está, ¿no? El 14 de julio, Julio. Como Julio regalado aquí porque en la comercial. Oye, ¿pasó? Me lo salté. Este podcast lo han de haber grabado hace como 6 meses. No, güey. 14 de julio. Van a poder interactuar con nosotros. Van sus personajes de ficción favoritos. Sus personajes de ficción favoritos. No, mames. No, mames. ¿Qué, no lo somos? No sé si somos de ficción, pero bueno. Es no Mario olviden. Bros. Vamos a seguirlo anunciando durante los próximos como 3 podcasts que faltan. 14 de julio vamos a hacer el especial en vivo. Saga Podcast, vamos a conectar la red alámbrica directo para que agarrar el mayor ancho de banda que podamos. Vamos a volarnos hasta el internet del vecino para chatear, para que no nos hagamos de usemos distintas fuentes. Pero nos puede preguntar cualquier pendejada que quiera. Ajá, a lo mejor hasta si encuentro yo la forma y alguien me dice cómo se hace, pasamos las llamadas para que se graben y si alguien nos quiere llamar, vamos a estar ahí, güey. O sea, vamos a estar chateando. Vamos a estar ahí para ustedes. Vamos a estar para ustedes por primera vez en vivo. Bueno, ya. Así, tipo Angel Cast, así, pero más chingón. Pero con menos saludos, porque a nosotros nos oyen menos gente. A huevo. A la chingada del Angel. Digo, el podcast. Sí, nos veremos la próxima semana cuando posiblemente escuchen al meme decir... No olviden que esta semana va a haber 2 podcasts porque tenemos que hablar de Superman. Le censuró al meme su frase. Sí, güey. Bueno. En el siguiente podcast iba a haber saludos porque en este nos valió verga y bueno, no pusimos nada en el Face. Ya. Hasta luego. Adiós. Bye. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.